7 minutos. Hoy tenemos todo el tiempo del mundo para Cayetano. Sí, la verdad. Hoy queremos sí, escucharlo la largo, sí, sí, en la transición, largo. Tu historia, cómo naciste, la familia, sección de deportes. Le digo a Cayetina que tranquila, va a tardar una hora y media hoy. Bueno, cuando Cabo termine de comer también vemos. Dale. No, no, ¿eh? Yo lo escucho perfectamente. Ah, bueno, llegó Diego Rivas. No, vení cuando quieras. Vení cuando quieras. Cuando quieras. A nosotros nos importa dónde estás. Dios, la verdad. Disculpas, pero ustedes se pasaron 5 minutos. Ahora nos pegó. No te vi reclamando la tu lugar. Las veces que estuvimos acá contándolo, mirando entre nosotros, ¿cuándo vienes? Son chicas, seguimos tirando. Disculpas, aparte. Las veces. ¿Con cuánto crees? Tenía de vos, Gaby. Y no, pues yo no te pido 1000 disculpas, porque pedí 1000 y pedí ninguna. Te pido mil dis, que es una frase que está de moda. ¿Mildis? Sí. Ah, mildis. La marca de ropa de un oyente. Ah, ¿sí? Y en los locales de comida rápida es todo porfa. Porfa. 50 kilos de papa más, porfa. ¿Me sacás un mil, porfa? Sí. Eso, sí. Va a ahorrar tiempo. ¿Alguno laburó en local de comida rápida, aparte de Juan Pablo? No, yo hice la vuelta. ¿La vuelta? Sí, porque... ¿Qué es la vuelta? Y te enseñan cada uno los stage un poquito cuando laburás para la empresa. ¿De los qué? ¿De qué? De los lugares, después cada uno de los puestos de trabajo, cuando laburás para la empresa, te hacen ir. Yo laburé en una agencia de publicidad cuya cuenta era McDonald's en su momento. Hiciste para la agencia, ¿no? No, claro. Laburar vos por... No, lo hice para la agencia y te enseñan. ¿Qué son las latitas esas que ponen 7, 14? Entonces. ¿Eh? Yo siempre tengo sándwiches. ¿Dónde están los sándwiches? Sí. Pon una latita con uno. Ah, los minutos. ¿Siete minutos? ¿En qué horario se puso? A determinada cantidad de horario. Claro. Si se pasa los 5 minutos que tienen que estar ahí. Ah, si salió un cuarto de libra con queso, ponele y no se comió. Bueno, cinco minutos, tanta gente va a hacerle bueno, mal. Ahí tenemos hola, un empresa chabón que a buscar habla comida. De los. Sí, sí, de los. De los. Sé que lo que más me hace reír dulce es que todo el tiempo está marcando mi error, nada más. Pero eso lo. Por eso juro que. Creo que lo contratamos solamente para que. Me, ajá. Yo lo único que hace. Yo lo único que hace es marcar tus errores. Por eso tiene tanto protagonismo el juego. Ah, wow. Te la devolví a la María Cancherita. Mucho ni palo. Mucho ni palo. Yo lo único que hace es completar los puntos suspensivos. Estos dos pibes, ¿quiénes son? Los inventé yo. Cuando vos dejas un punto suspensivo, yo lo lleno. Sí. Complete la línea de puntos. Ahí me meto. Ya veníamos advertidos de eso igual. Hoy escuché el karaoke, grandes performances. Hoy gracias. Ajá, en Pineda medio flojo. Más bien pequeño. No, bueno, menos mal. No, pero por el lado de Killers, ¿vos cantaste de Killers? No, ¿qué cantaste? Todos cantamos. Todos cantaron de Killers. Sí, bueno, pero fue Cayetano que se salió de la. Claro, pero la tu voz salió muy Maxi Truza. Maxi cruzó la voz un poco. Me encantaría, ojalá pudiera cantar como Maxi. Pero que cantás muy bien. Veo René. La voz que hiciste. Es que René se sale de ese placar. Sacándome a mí, que no canté. Ajá. De los tres que cantaron The Killers, como oyente, ¿cuál fue el que más se destacó? A mí me gustó Gaby, ¿verdad? Me gustó mucho. Gaby estuvo bien y estuvo muy rico. Podría meter un poncho, ¿no? Para el próximo karaoke. Había un esquimal. Es que no, sí, bueno. Tres las hace Dieguito Ripoll. Pues, ojalá, Andy. Yo le reconozco mucho, muchas voces. ¿Usted también? Embocaste una linda el otro día. Sí, yo también me escuché. Esa es la mini. Y el programa de un producto. El programa de Messi. El programa de Messi también. No, no, es que no para. Ese no lo vi. Ese está, lo podés ver online si querés. No veo tele online, no me gusta. Bueno, lo podés ver por la televisión pública los domingos, a 5 de la tarde. Pues sí. Lo dan en Deporte TV, claro. Que el canal que quiero tener y no sé dónde buscar. En TDA. Sí, pero no tengo TDA. Y entonces tda.gov.ar, ahí lo puedes buscar. Sí. Ah, sí. ¿Internet tenés? Internet sí. Vale, sí. Entonces tenés que buscar. ¿Podés conectar la compu a la tele? No, no me gusta. ¿No tenés eso? Sí, mi hija lo hace. Está bueno. Pero yo no sé. Puedes mandar cosas, no sé, que estás viendo un video de YouTube, lo puedes ver en la tele. Claro, mi hija agarra las películas y las ve en la tele, de la computadora a la tele. Muy bien. Sí, no lleva a tus hijas a un videoclub así ven lo que era, aunque sea tipo museo, dale. A una disquería, ya. ¿Sabes que el único videoclub que había por casa cerró? No, pero sí, por mi casa cerraron todos los videoclubs. No, el mío quedaba uno, en Santo Dumont quedó uno. Quedaba uno ahí en Maipú, cerró. A la vuelta de mi casa queda uno y el otro día de hecho charlé con el dueño, por motivos ajenos al videoclub, y me dijo, le pregunté cómo hacía para sobrevivir con un videoclub en esta época, y me dijo que cuando se levantó Megaupload, se cerró y un montón de gente no sabía ya de dónde bajarse películas y Cubana empezó a andar mal, hubo como un pequeño revival del videoclub. Mínimo. No, pero es suficiente como para ayer vivir estaba eso. Estuve con Javier Furgan, me dijo, me voy a jugar el pádel. Me dice, venís. Le digo, no querés ir a patinar sobre hielo después de que... Pará, mira eso. Mira eso. Están cortando la ruta. No es el momento para cortar. No. Y lo mismo que los choferes de micro a larga distancia pararon ayer. No, dale, Castelli. Y cuando está todo el mundo yéndose, ¿cuándo vas a parar? Sí, sí. Ah, pero dejá a la gente que se quiere ir tres días. Yo estoy de acuerdo con vos, pero ponete de lado de los tipos. ¿Estás de acuerdo con lo de Castelli? No. Volviendo al tema anterior. Volviendo al tema anterior, en la esquina de mi casa hay un videoclub. ¿Y qué cobra el alquiler? ¿Cuánto se cobra el alquiler? Claro. Que sale casi lo mismo comprarla que... ¿Qué sale alquilar una película hoy por hoy? Fui a comprarla nada más, pero venden Blu-ray y venden otras cosas. Pero te sale lo mismo casi alquilarla que comprarla. No, claro. Sí, pero lo bueno de ahora, que antes vos ibas al videoclub, viste, y volvías al VHS y había que volverlo rebobinado. ¿Me estás jodiendo? Es verdad, es cierto. Es verdad, si no te multaban. Había que devolverlo rebobinado. Ellos tenían rebobinadoras, de hecho. Sí, pero la película muy alquilada está ya destruida, la cinta, porque tantas veces que la habían... ¿Devolverla un día más tarde? Sí. Y después. Sí. ¿A todos se les cortó la cinta alguna vez de un VHS? No, te haces el gil. Sí, obvio. Sí, se corta y hay que arreglarlo con cinta scotch. La arreglaba con cinta scotch, te partí el cabezal en medio. Muy bien. No la puedes salir en cualquier lado. Cuando pasa la cinta, el bordecito ese te marca el cabezal. Qué lindo el tracking que se veía. Había que arreglar porque. Te tiene una serie noventosa mal, no me sale el nombre, pero va a salir. Matt Hedrum. Matt Hedrum. Sí, señor. Salía el tracking muy. Excelente serie. Excelente serie. Para hablar de una serie de los 90, ¿cuál es? De los 90. Lo hablamos el otro día. Muy lightosas. Para mí, sin dudas, Muy 56 me gustaba mucho. Pero no es 90. Eso es 80. Para mí, División Miami es espectacular. También 80. También es 80. También 80. ¿Cuál es la serie de los 80? Para mí, División Miami es espectacular. Espectacular. Hammer. A mí, Hammer. No, Hammer es malísimo. A mí me encantaba. Hammer es excelente. Y yo sé que Cabito se va a ofender, pero quiero decir: yo en vole Alf. No, callate. No, es buenísimo, Alf. Anda a tomar Fernando cuando haces el live. Está loco, está Alf loco. Alf es genial. Me gustaba elaborar rock and pop. Hasta que conocí al que hace de Alf, me gustaba. Pero lo conocí el chabón que hacía de Alf. Al enanito. El enano. ¿Es el de Indomable? ¿Qué pensaste? Pensé que era un abrazo. ¿En serio? Se está recuperando. ¿Qué, el mini? Pelasco. Salimos al Viagra, mini. Un saludo. Juan Carlos divino. Juan Carlos, un genio. Yo pensé que era un muñeco, Alf, de títere. Y cuando entré era un tipo vestido... ¿Cómo te diste cuenta? Nunca lo hacía el muñeco. Yo de chiquito no me daba cuenta. Y pero pestañeaba y movía la nariz. ¿Eso cómo lo hace el muñeco? ¿Lo conociste personalmente? No. Mark y Mindy de los 80 a mí me gustaba y estaba un poco enamorado. No, esos 70. Mindy estaba enamoradísimo, yo de Mindy. 70. No, 80. Persona de las cuales estabas enamorado, cabo, de las series. Mindy. Yo te digo... La 99, Sherry Lab. Excelente. Chitara. Sherry Lab, Ángel de Charlie. Te tiro una muy buena. Sherry Lab. Ah, sí. La que reemplazó a Farrah Fawcett. Sí, te tiro una muy buena. Sí, muy buena. A ver si alguno me pasa, no me sabe el nombre, por eso te tardo. No. ¿Seria? El Crucero del Amor. No, una mía. No. El Capitán. No. ¿Quién? Ella, la del Crucero del Amor. Bueno. Una trabajada del Crucero del Amor, Juan. Usted no sabe. Sifrido. Juan tiene 20 años. Sifrido, le weón. Sifrido era el médico. Tenés razón. Claro, no, lo había notado en este momento. Sí, en un capítulo, Don Adams está de invitado en un capítulo, ajá. Se cruzan las miradas, no se dicen nada, pero para los fans fue la imagen más linda de la década. Mirá, sí. Y era buena onda, ¿no? El médico. El médico, sí. Claro, pasa un buen dato, Juan, que teníamos razón todos. En realidad más razón, Diego. Mark y Mindy va del 78 al 82. Ah, bueno. A ver si sabés de esto. Sí. ¿Cómo se llama el médico que lo operó al hombre nuclear? ¿Eh? No, Oscar Goldman. Oscar no es. No, Oscar Goldman. Claro, el médico que lo operó, el que lo operaba cuando había un problema, ¿se lo llevaban a quién? Sí, tenés razón, no me acuerdo. ¿A quién que dice estamos en la película? Alfredo Caez. No. Pero, Rudy. No, Alfredo Caez opinaba. Rudy era el médico. Hay un capítulo del hombre nuclear... que él camina por un tubo, que hoy está ese tubo en los estudios universales, que es como un pasillo y un círculo de nieve donde aparece Sasquatch. y el hombre nuclear pelea contra el... A full. Wow. Estaba en Hollywood, exacto. Wow. Upa, y eso... Y un capítulo que pelea contra una especie de tanqueta, que me acuerdo que lo había fiebrado, ¿viste? Cuando te quedas en tu casa, que no ibas al colegio, tenías angina, lo que sea, y casi muero viendo ese capítulo, no sé por qué. Me subió la fiebre mucho porque me ponía medio nervioso que en el momento que corría rápido el hombre nuclear, se ponía todo en cámara lenta. Era tremendo. Me exasperaba eso. La mujer nuclear no calentaba a nadie. La mujer biónica. Jamie Sommers. Sí, no calentaba a nadie. No calentaba mucho. La mujer era muy linda, a mí me gustaba. Era muy sexista porque el poder que tenía era escuchar, bien de chusma. Sí. ¿Vos qué preferís, escuchar o ver lejos? Tenía piernas. No, ver. Es una chumba. Piernas, escuchar. Yo prefiero escuchar. ¿Serio? Entre ver lejos y escuchar, prefiero escuchar. Aparte, el hombre los 6 millones de dólares. Sí, que no es nada. Sí, nada. Ricardo Ford tiene mucho más. Sí, mol. Escuchame, te digo, te puedo decir algo, no se sabe, vale 5, vale, vendo acá. La compran por 20. Te voy a decir algo. Uy, esa hamburguesa es acá arriba, ¿no? Sí, sí. Vamos a comer. Doble. La puso toda. Te quiero compartir un recuerdo con ustedes, con esto los dejo. Por favor. Sí. Yo tuve un recuerdo sin remate de nada, simplemente voy a compartir algo, te digo, sin remate. Me gusta, está surrealista, últimamente está surrealista. Sí. Tenía el muñeco del hombre nuclear, que era muy grosso, exacto, mirabas muy todo, pero... Eso de Brasil. Sí, lo compré usado, eso te iba a decir, lo compré usado porque mi mamá iba mucho a Americano Vende, y eran todos los americanos, diplomáticos, gente que laburaba en empresas en Estados Unidos, y se iban, vivieron en Brasil y vendían todo porque se volvían a Estados Unidos. La feria americana. Claro, y aparecía como Americano Vende, y yo me acabo de acordar, hace años que no me acordaba de esto, iba los domingos, me llevaba mucho, y compraban vasos, cosas, el hombre nuclear, todas cosas usadas que... ¿Eso existe acá? ¿Se hizo? La feria americana. Existe, se sigue haciendo, sobre pero todo. Era de americanos, real. Se hace mucho en Zona Norte. No. Eran americanos. Se hace mucho en Zona Norte, esas ferias. Hay una determinada época del año. En Estados Unidos te ponen todo en el pasto. Ahora todo de ropa. Ahora, no, y hay, no hay de todo. Vende muebles, vende todo con la misma modalidad. Hace muchísimos años se sigue haciendo. Gente que viene por temporada, por dos años, así que compran de todo. O se traen de todos sus países y después lo venden acá. Que son la venta de garaje. Exactamente. Claro, bueno, pero Americano Vende enormes, y eran de verdad. Son los retroproyectores con espejo atrás. Me acuerdo, mis padres compraban whiskera que era grosso en el año 78, era para poner el whisky una vez abajo, y vos ponías el vaso. Compraban whiskera. Ahora, ¿en qué vende el americano? Para salchicha eléctrica, un lugar donde se hacía la salchicha eléctricamente. Sí, algo así. Cosas todos en Americano Vende, recuerdos de todo. Acá no podés hacer eso, porque el chabón, el americano, vende todo lo que tiene, lo vende en peso. Quiere comprar todo. No, vende todo primero. Primero, se lo trae de su país y lo paga mucho más barato. Y lo que compró acá, en general, se lo compra la empresa para la cual labura. O sea que no hay nada de él. Exacto. Pero los juguetes los pibes, sí. Oye, como Semana Santa de esta radio festejamos, comemos hamburguesa. Mañana es... Ah, ¿no es hoy? Hoy no. No, mañana. Ah, me acabo de comer tres empanadas. Pero pará, ¿sabes un poco de respeto para los ateos también? ¿Cuál es el problema? ¿No que respetan a los ateos? ¿Tienen religión? Bueno, respetan a los que no tenemos religión. Mañana venimos todos, ¿no? Por eso, ¿y a dónde podés faltar? Todos venimos. Yo te pego un faltazo, a ver si me obligas. A mí si me obligas también te falta. No, venimos todos. Venimos todos, nos apoyamos. ¿Qué dice Zucca? Para mí es feriado rotativo. Zucca, ¿vos venís mañana? Eso, claro, es... Claro, punta compensa. Bravo. Y si sorteamos, ¿quién falta? De miércoles. Si sorteamos... Ahí está, la vida no es la ruletita. Sí, la vida no es la ruletita. No es otra cosa que no sea un juego. Bueno, no, si se va ni no juega. Nos veo a todos mañana. Ahora que comimos, gracias a Confiterías y Panaderías La Argentina, que hoy nos mandaron además empanadas de vigilia que están muy ricas. Y mañana quizás vienen de vuelta. Ahí va, pronto. Te acabas de declarar. Te acabas de declarar 232 hamburguesas. ¡Adiós! Metro. Metro951.com. Descubrí lo que viene. Metro951. Sonido urbano. Hoy voy a esperar que se hagan las dos para soltar todo lo que soy. No quiero más, hoy voy a cambiar. Tengo que dejar el miedo atrás, tengo que despertar, despertar. Más, más, de todo, no escucho. tardes, bienvenidos a una nueva emisión, santa emisión de Basta de Todo, programa crocante, hoy, si los hay, protagonizado por los maridos, a mi lado, el señor esposo, Eduardo Mazalcantre. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos cómo estás? Bien, muy bien. Excelente estoy. Hay que decir que Matías Martín se fue del país, y lo primero que sucedió fue la muerte de García Ferré. Sí. Todos lo recordamos, estuvo hace meses con nosotros, una linda visita de García Ferré, un maestro del, si no es el maestro de la animación en Argentina, que nos acompañó en toda nuestra infancia, revista Anteojito, películas del Arguirucho, Trapito y todas las que haya visto y demás. Petete, de hecho, estaba corporizado, sí. Curiosamente se movía de manera muy similar al Topollillo. Hay que decir eso. Sí, sí. También, ¿no? ¿Eh? Petete, querido. El patriarca de los pájaros también. Calculín. Que nos acompañó en nuestros primeros años de la infancia. Calculín. La Ico el caballito valiente. ¿No se llama de Berúa Carámbula, que estaba la maquinola? Sí, Ico el caballito valiente. Ico el caballito valiente también. Un gran creador de personajes con grandes nombres como Gold Silver. Sí. Oaki. Oaki. Oaki. La vecinita enfrente, así ese era su nombre. Cuando llama, hola, ¿no? Comisario, ¿quién habla? Yo, la vecinita de enfrente. El nombre era la vecinita de enfrente. Es verdad. Y el comisario era el mismo que tenía el bigote, decía. Sí. ¿Desacatado? Eso, sí. ¿Desacatado? Desacatado, y demás. No, un bigote medio cantinfla. Bueno, ha muerto García Ferré. Justamente Matías está fuera del país. No queremos adjudicarle. Ha dejado una gran obra, ¿eh? Por supuesto que sigue un legado importantísimo. Y también, ayer, la verdad, temí por la integridad física de Eduardo Mazalcantre. Pensé que habías instado vos a la violencia en la vía pública. No, que pasó, jamás. ¿No? El taxista, sí, que tremendo. A dos ciclistas. Pero mi comentario en su momento iba en orden de eso. Yo avisé acá, va a haber problemas con esto. Uh-huh. Había pasado en otros países y está, es pésimo lo que hizo el taxista. Es, a ver, no hay razón para que una persona reaccione de esa manera. Uh-huh. De todas maneras, lo que dije yo, que eran violentos. Que en la esquina, cuando te paran en la esquina, son violentos a la manera de decirte, o los que me tocaron a mí, o algunos, son violentos a la manera, a la hora de decirte que tenés que parar, bueno, te gastan un poco. Uh-huh. Yo dije, alguien se va a enojar y va a haber un lío, lo dije acá, sí. Y pasó como pasó en todos los lugares del mundo. Ocurrió. Sí. Bueno, malísimo, no, lo taxista. Se escapó el taxi. Absolutamente. La violencia, no, nada justifica el modo de reaccionar de un taxista que va en un auto y de alguien que está en una bici. De condiciones. Claramente. Nosotros hoy comimos gracias a La Fachada, que nos mandó sus excelentes empanadas, también pizzas. Y La Fachada te ofrece una nueva propuesta de catering. Tenés tres opciones de menú que cuentan con empanadas, brusqueta de pan casero, hay pan de pizza, hay faina. ¿Faina o faina? ¿Cómo es que le decís? Faina. Yo digo faina. A mí me gusta el faina. El faina es más de pizzería con plato de metal. ¡Sacame la faina! Y te lo tenés. Me gusta caliente la faina, vos ya sé, vas a estar en la vereda de frente. No, también. Sí, también. A ver, yo lo que digo es que antes de recalentado, a mí me gusta frío. En lugar de recalentado, frío. Pero la comida caliente la como caliente. La prefiero caliente. Juan Ferrari hablando de caliente. No, pero en este caso no. En este caso. Sí. Y la faina con aditivos. Sí, va, va. Va, ¿sí? Como loco. Queso, orégano, jamón. El cebolla verdeo. Una que es espectacular de una famosa pizzería clásica es rellena. Sí, señor, la podés pedir en La Fachada también, que tiene catering, servicio opcional de postres, bebidas y barras de tragos. Busca la dirección más cercana a tu domicilio en www.lafachada.com.ar o seguilos en Facebook en facebook.com/lafachadapizza. Y estamos arrancando este programa de Basta de Todo con un previously. Tenemos una versión larga, la quiero leer. ¿Qué dice? Ayer comenzamos el programa festejando el Día Mundial del Teatro, recordando aquellas obras que nos dejaron un grato recuerdo. Más tarde, Dani Nietzsche se tuvo que comer sus palabras al decir que Djokovic saldría campeón en el Master 1000 de Miami. Finalmente le dio paso al amigo Santi Siri para que en una nueva conexión nos hable del alza que tiene la moneda virtual conocida como Bitcoins. Los bitcoins que él mismo había comprado el año pasado, había comprado creo 50 bitcoins. A 4 así. Dólares y ahora ¿cuánto están? 17 dólares. No, 17 veces más. 4 por 17 está 70 y pico de dólares cada bitcoin. Moneda virtual por ahora que se está empezando a implementar en países como Chipre, que tiene el famoso corralito y se puede sacar desde un cajero en todo Chipre, igual ahí. Tiene que mirar bastante. Pero no sé si se puede comprar de manera ¿Chiprianos? Normal en el mercado. No se puede comprar. No, hay que hacer toda una movida extraña. Bitcoin suspendido, pondrían acá, por ejemplo, en las vidrieras de los negocios, con un papelito, o sobre los surtidores, no aceptamos Bitcoin. A las 4 en un nuevo Sin Auriculares, nos visitó el periodista y conductor televisivo Beto Casella. El entrevistador entrevistado como contó anécdotas de su infancia, también de su carrera laboral. Lindo repaso también de la actualidad mediática. Y para el cierre, Matías se fue. Pero nos dejó un en donde estoy lleno de polémicas, hay que decir la verdad. Y un ganador que se llamaba Mariano. Y participaron también Mónica, que hacía origami. Y te mandó origami a vos hoy. ¿En serio? Lo viste en producción. Ah, no lo vi. Y también Esteban. Pero el previously, el previously tiene una versión en 140 caracteres que se resume en... Ayer hablamos de teatro, Nietzsche pifió ganador, Santi Siri con los bitcoins. Beto Casella en el mano a mano y en donde estoy, polémico. Bien, 138 caracteres para hablar de todo lo que sucedió en el programa de radio. ¿Qué te mandaron? ¿Un origami, lo abro? Sí, por favor. ¿Mandó a mí solo, no? A todos. No, vos solo, porque sos mentira, el prefe. Mentira, mentira. Vos sos el prefe. Mentira, me mandó a todos. Sabelo. A mí no me mandó. No, vos sos más prefe. ¿De verdad? Te juro que no. A ver. ¿Y qué te mandó? Yo no recibí ni un compact. ¿Qué dices? Una cartita. Sí, léela, léela vos. ¿De verdad? Sí. Javito, te extraño tanto. No, no, en serio. Estoy haciendo esto con papel porque en algo tengo que usar mis manos. No, no. Dice, Cabo, gracias por hacerme reír. Soy la origamista que les habló ayer. Los quiero, dice Mónica Magadán. ¿Y qué es el origami que te mandó? No es un origami. ¿Qué es? ¿Hacía un origami acá adentro, chiquitito? Ah, sí. Mini, un origami mini. Ah, en un tubo de ensayo. Sí. De vidrio, tapado con un corchio. Mirá. En el corchio, un alfiler. Y en la punta del alfiler, una grulla. Una grulla mínima. Pero que mide un centímetro y medio. Más no. Menos, que sostiene un grano de arroz que dice Cabito. Sí. Cabito te estaría amando. En este mismo momento, no, no, no. Lástima que tenés que laburar. Perdón, perdón, es una chica que tiene novio y usted lo está boludeando. ¿Cómo sé que tiene novio? Le dijo ayer que tenía novio. No, no, ayer dijo que no. Pues, había tenido... No, no dijo. No, no de dijo. Hecho, había tenido una relación frustrada la última vez porque parece que el amigo no había funcionado. Hoy, jueves 28 bueno, de marzo. Busca, por eso busca reparo en mí. Y te manda miniaturas. Claro. Eso tiene que ver. Día Mundial del Hincha de Huracán. Sí, se van caminando en Ojota. Los Ojota, están cargando. Explícame eso. Porque creo que la consigna, de verdad, creo que la consigna es hacerle pata a Huracán, una cosa así. Ajá. Por ese lado, ¿va? Y van descalzo en Ojota de la cancha Huracán, creo que la quema al obelisco. Iba a tocar la banda de Coco Silly. Sacrificado el hincha de Huracán, hay que decirlo ahora. Ese hincha, ayer lo estaba viendo en lo de Fantino, que se reía Coco porque decía el hincha más famoso de Huracán, Coco Silly, el hincha más famoso de San Lorenzo, el Papa. Y él se reía de eso y le causaba gracia. Le mando un abrazo a Coco, que siempre tiene palabras, vamos, vecino de barrio, y están buenas las cargadas. Sí, claro. Está buenísimo. Ojalá junten 1000. ¿Cuántos? Para vos, ¿cuántos son? Para mí 3000 vale, con toda la garra. Muchísimo, para mí mucho. Tira un número, tira un número. 25.000. No, no tienen 25.000. ¿Cómo que no tienen? ¿Estás loco? Van 3000 o 2000 para mí. Ayer en el programa de Fantino, que también lo estaba viendo, dijo que hoy iba a haber 20.000 personas. Mira, ¿ves? Ah, bien, muy bien. No, eso claro. Dijo Coco Silly, ¿Lo dijo con una expresión de deseo? O capaz que te informa, no, capaz que te informado. Tiene ese dato. Capaz que te informado, sí, seguramente. Ok. Bueno, lo mejor, los hinchas de Huracán. Ayer me reí con el programa Fantino, El Turco Mohamed vale por uno solo, Por eso apuesta un poco excedido de peso. Ah, disculpame. Pero la cine. Julio Boca. ¿Lo venís a bardear al Turco Mohamed? Julio Boca. Nadie, buenas tardes. ¿Qué ganaste, vos? Quiero hacer una denuncia. Sí, ¿qué ganaste? Un momento, por favor. Gracias, por favor. Es increíble. Este muchacho hablando de que... ¿Cuántos clubes estuvo el Turco Mohamed en Argentina? Sí, ¿por qué tema es? ¿Huracán? Sí, es porque quiere denunciar a Juan Ferrari, que acá discriminó por gordito al Turco Mohamed. Un momento, por favor. Siendo gordito él. ¿Siendo? Bueno, eso lo decís vos. Hay que denunciarlo también a la cabeza. Pero la gente no lo ve eso. Claro. ¿Por qué tema es? Sí, bueno, por lo de Juan, ya está. Pero escuchame, me atiende. ¿Cuántos clubes jugó acá el Turco Mohamed? ¿Boca? Independiente. ¿Independiente también? ¿Y qué más? No, después se fue a México, creo. ¿No? ¿Fue el que impuso las calzas, el Turco Mohamed? El Turco Mohamed, con creo que Dani Garnero también, sí. Que estaba en esa onda. Pero el turco le puso color, me parece, la calza, Sí, Boldrini. El nombre que se haga pelo largo. Sí, delantero de Boca, sí, o sea. Yo creo que la moda del fútbol vino de ese Independiente de el Palomo Zuriaga, Ramber, Garnero. No, era una moda instaurada en todos los equipos. Me acuerdo que Fernando Gamboa, jugando en Newell's, me parece que ya se tuneaba un poco también. Que no era solo las calzas. Gamboa tenía todo, las minas morían por Gamboa. Eran accesorios en el pelo. Sí. Dos o tres colitas. El Turco Mohamed, vincha. Vincha, pero vincha de color. Vincha de color. No la vincha ancha. Y da la sensación que después de una etapa de todos Beckham, con la crestita y eso, sí, se está volviendo a lo clásico. Ajá. Jugadores con barba. Con bigote no hay más. No, es verdad, pero hay una búsqueda, de volver a... Es como los hipsters del fútbol. Sí, me parece que el hipster del fútbol es Cristiano Ronaldo, sin dudas, ¿no? Que fue el que instauró también la crestita, esa mínima. En realidad que no es una cresta, es como un pelo aerodinámico, sí, ¿no? Tiene como una especie de aleta, tipo Astro Boy, pero más pequeña. Y ahora... Neymar sí hizo algo medio raro, ahora se cortó, pero te... Claro. Y se peina medio para atrás, como el Poroto Cubero, por ejemplo. Claro. El Poroto también tiene el pelo más largo y se peina al estilo... Todos fachetos estamos nombrando. Sí, todos lindos pibes. Bueno, dijimos que hoy es el Día Mundial del Hincha Huracán. Sin Guatini Matata sale este equipo de fútbol. Cinco. Todos los equipos dicen el Día Mundial, lo que fue el Día Mundial del Hincha de Racing. El Día Mundial... El Día Argentino, si no... ¿Quién lo fue? Que alguien en Noruega está festejando el... Perdón, Mundial. Por la muerte de García Ferré. Sí, ¿qué pasó? ¿No es justo que se elija hoy el Día del Petete? Me falta respeto. Amarilla. Sí. Déjame dejar una tarjeta. Amarilla. La verdad que amarilla. ¿A qué te referís con el... Usted tome lo que quiera. Es mala opinión de Chucky. Es mala opinión de Chucky que tuya. Usted está... Yo estaría de acuerdo. Yo estaría de acuerdo en festejarlo. Sí, está muy bien. Ya tengo un voto. ¿Vos? Sí, sí, también. Pero me parece que antes tenemos que festejar entre nosotros, ¿no? Yo te agradezco. Prefiero que el 6 sea, ¿no? Vuelvo al tema del Día Mundial del Hincha de estos equipos. Para mí es porque todos tienen sede en otros países. En otros países. Pero es un tanto pretencioso, convengamos. El Internacional de los Hinchas. ¿Hay extranjeros hincha de Huracán? ¿Hincha de San Lorenzo? Esto es, sí, los hay. Es muy raro. Boca, sí, debe haber. Embajador, por favor, embajador. Hincha de River, sí. Sí, bueno, sí, sí, ya sé, pero no es lo más común que haya. Neil Armstrong, hincha de Independiente. ¿Hincha del rojo de Neil Armstrong? Un banderín de Independiente fue en la primera Apolo que llegó a la Luna. ¿Me estás jodiendo? Historia conocidísima. No, conocidísima. Usted tómelo o déjelo, créame. Yo te creo a vos. Un banderín de Independiente fue a la Luna. ¿Para qué? ¿Que hay otro equipo en la Luna? No, un intercambio de banderín, no. Para cambiarlo. ¿En la Luna hace calor o hace frío? Mucho frío. Depende. Mucho frío. Mucho frío. De día sí, de noche no. Te compito con otro famoso extranjero. Mark Zuckerberg, hincha de Racing. Sí. Conocidísimo hincha de Racing. Se lo fotografió durmiendo una siesta con el pantalón de Racing puesto. Es verdad eso. Y hay más también. Hoy sale a la cancha este equipo de fútbol 5 que me gustaría saber cómo forma, ¿no? El señor Tomidro está en producción, Juan Ferrari también, Javier Bravo en los controles, Eduardo Mazacantra y mi nombre es Diego Ripoll. ¿Cómo quieras? Todos atrás, metido atrás, vamos de contra, nos vamos de contra. Ayer vi una peli, ¿cómo se llama, Juan, la peli que veo ayer? ¿Qué, Juan? ¿Y cómo sabe? Pues se la presté a él ahora. Ah, ok. Me gustó. ¿De qué va? Es una historia, creo que solo, así se la traje a Juan Ferrari. Creo que solo a Juan Ferrari y a mí nos va a gustar muchísimo esta película. ¿Y por de qué? Lo de Basta. Es comedia romántica. No es comedia romántica, es una película casi adolescente, una historia de amor entre un niño y un pez volador, lo soñé corriendo, abrigarlo en sudor, la mejilla llena. No, por favor. No, entre un chico y una chica, un chico muy introvertido que ingresa en otro colegio a... Las ventajas de ser invisible, se llama la película. Ajá. Un chico muy introvertido que ingresa a un colegio y conoce un grupete, no encajaba en ningún lado, hasta que se hace amigo de una pareja de chicos que él creía que eran novios, pero en realidad eran hermanastros. La chica en cuestión es la chica de Harry Potter. Harry Potter, Hermione. Sí. Hermosa. Emma Watson. Adivina en la película. Y bueno, al principio va a ser la típica película adolescente con una gran banda de sonido. Uh-huh. Una muy buena película. Me parece que a los jóvenes de esta época la va a marcar de la misma manera que nos marcó a nosotros en su momento The Breakfast Club. La película era Nosotros, el Club de los Cinco. Ah, me parece que va a ser... Julito Ortega la estaba viendo el otro día. Mirá, me parece que va a ser tan fundamental en esta generación como lo fue para nosotros en su momento. Con una... A ver, empieza siendo una película de tinte típico adolescente y después tiene algo más para mostrar la película. Muy bien actuada, la verdad que me gustó muchísimo. No sé si se llevará a dar... No la veo tan comercial para que pase por los cines. Pero bueno. A priori de mi edad me parece que le marcó un poco más Reality Bites, Generación X. Bueno, sí, también. Oh. Bueno, va en esa línea. ¿Y okay. ¿Puedo sumar una más? Sí, es así, marca generación. Sí, Juan. Ni idea. La película con Alicia Silverstone. Buenísima, la vi el otro día. No la había visto jamás. Es espectacular. Y me quedé colgado viéndola. Una película de una rubia, medio siome, ¿no? Que es de Miami. ¿Dónde está ambientada? Los Ángeles, ponele. Mega millonaria la pibita. Muy hueca, sí. Que tiene alguna pretensión y después, bueno. Bueno, lo que te quería decir, el Club de los Cinco, sí. marcó lo mismo que después fue Generación X, a la misma gente, porque el Club de los Cinco era más 16-17, un problema en la escuela, claro. Y de Reality Bites fue más 20 y pico. Sí. Fue la misma generación que atravesó las mismas películas. Claro. Entonces, pero ni idea, era muy en los 90, esto de 16-17, de ahí salió Alicia Silverstone, Brittany Murphy, era la otra chica en cuestión, Paul Rudd. Había un montón de actores conocidos en esa película. ¿Brittany Murphy cuál es? ¿La de Rulos? Claro. Ah, genial. Que es la actriz que falleció. Falleció poco tiempo. ¡Ah, es verdad! Sí. Esa Brittany Murphy gorda. No la había reconocido, tenés razón. Tenía severos problemas alimenticios. Sí. Y eso, por eso en ese gorda, tal vez por eso murió. Por gente como vos que se llenó la boca diciendo gorda. ¿Ves, Juan? Asesino. Hoy tendremos los estrenos de cine. Nos va a contar de eso Fernando Álvarez. También vendrá Dani Michi a hablarnos de tenis. Nos va a visitar un director de estreno. Sí. Juan Taratuto, hoy a presentar su nueva película. Un gran apellido aparte. Taratuto, Tomás. Y va John. Apellido. John Taratuto. Es como Turturro. Vamos a jugar al 17. Y Quentin Taratuto también. Y hoy más regalos que nunca. Tenemos entradas para el teatro, para que lo vayas a ver a Seba Wainwright. Y también tenemos un viaje hoy. Y tenemos un viaje, una escapadita hermosa. Una escapadita hermosa a la provincia, a la Pampa, señor, Argentina. No vayan a buscar el ombú, porque el ombú no está en la Pampa, está en la Pampa húmeda. Hay mucho ignorante dando vuelta. Bueno. Que la Pampa tiene el ombú. No, el ombú pertenece a la Pampa húmeda. ¿Y la Pampa húmeda? ¿La Pampa no pertenece a la Pampa húmeda? No. ¿No? No. ¿Es solo Buenos Aires? No, no. ¿Es no, la parte no. de la Pampa que agarra? No, no, la Pampa húmeda es para arriba. ¿Para dónde? Santa Fe, ¿sabes por ese lado? ¿Y la Pampa no es Pampa húmeda? No. Por eso la Pampa tiene el ombú no está en la provincia de la Pampa. Es en la Pampa húmeda. Claro, la Pampa tiene el ombú tiene la hoja. Ahí está, el ombú sí tiene la hoja. ¿Y vos tenés a tu hermana? Hacé lo que quiera, pero tiene novio. Bueno. Hoy, en las cuestiones estas... Para tu hermana que esta noche salimos juntos. Genial. Por favor, Horacio. De las restricciones alimenticias que estamos teniendo los religiosos, los católicos no pueden comer carne. Mañana. Y los judíos están festejando también Pesaj, entonces no pueden comer harinas. Sí. ¿No? Nosotros estamos pensando, ¿con qué te morís si te sacan, gastronómicamente hablando, o cualquier otra cuestión? Si sacan algo de tu vida... ¿Con qué decís, me muero si me sacan... Pescados. Me mata. ¿No sería esa religión pescado. Si me sacan esto, pescado. El pescado? Sí. ¿Durante cuánto tiempo podés llegar a comer a no comer pescado, por ejemplo? Porque esto es temporario. Lo de Pesaj o la Pascua. Claro. Son no, te puede bancar una semana, 10 días sin comer pescado. Tengo una amiga rusa que está teniendo problemas porque no puede comer harinas. Adicta a las harinas. ¿Quién? Una rusita. ¿La conozco yo? No sé si la conoce. Parece que no. ¿Linda piba? Linda piba. ¿Le diste? No, ¿caramelos? No. ¿No? No. ¿Le llenaste? No. Basta, Eduardo. ¿Le ayudaste al frasco? No estamos hablando de vida. ¿El biscuit en el...? Por favor. No. Te ¿La pusiste? Para. Y pero no es tanto, son pocos días. Yo el alimento que más me gusta creo que es el pescado. El pescado. Uh-huh. Pero hay cosas con las que no podrías... La harina, es muy difícil vivir sin harinas. Sin harinas. Claro. Es verdad. Sí. Inclusive cuando uno está... queriendo hacer una dieta baja en carbohidratos, te clavas una ensaladita, ponele. Sí. Y sin pan, una galletita. Pero empujado un grisín, algo. ¿Cómo? Igual es mejor comer pan que galletita. ¿Mejor pan que galletas? Sí. ¿Por la qué? Explicación, pues la galleta se hace con grasa, la galletita. Tienen grasas. ¿Todas las galletitas se hacen con grasa? La mayoría tienen grasas. Uh-huh. Y el pan no. Solo agua, harina y aceite. Y levadura. ¿Y aceite no? ¿Se pone un poquito de aceite? Algo así, otros no. Un poquito de aceite. Una focaccia lleva aceite. Bueno, escuchá los caretas de la producción, Juan y Tommy. Juan dice, me muero si me sacan la ducha. Me quiero morir. Pará, si pero no estaba hablando de comida. Pero aparte, gastronómicamente hablando después, amplía. Me muero si me sacan el café con leche. Me parece una cagada que te rías de mí. De esta manera. Ah, no te ríes de todos los gordos. Vos matagordo, sos un matagordo. Sos un matagordo. ¿Cómo tuve la suerte, tenés la suerte de ese metabolismo de comer de todo sin engordar? Bueno, somos algunos desgraciados. ¿Qué crees que hagamos? Claro. No, el tema es, si a mí mi religión dice, mirá, durante 4 días no te puedes bañar porque se te lavarían los pecados y vos te tenés que arrepentir previamente y todo eso, sí. Yo no podría hacer esa religión porque necesito bañarme por lo menos una vez por día. ¿Cuánto tiempo pasaste sin bañarte, tu récord? Un día. No, ¿de toda tu vida? No, bueno. ¿Rompiste campamento? No, me rompí la cabeza, por ejemplo, una vez. Ahí está. Y no me pude bañar, no me pude lavar la cabeza. No te pudiste lavar la cabeza. Durante unos 3-4 días. Lo cual es el casi 60% del cuerpo. Totalmente, sí. Y después le decís cabeza. No, y además por lo que genera a nivel de suciedad. Hay muchos lugares del cuerpo que se ensucian, claro, pero lo más visible siempre es la cabeza. Ah. Yo, por ejemplo, no podría vivir sin bidet. Es lo mismo que dice Tommy Drueta. Sin bidet. Sin bidet. Yo me la puedo arreglar sin bidet. Salí meado, meado. No. No, no, no, no, salís impecable si querés. Hay técnicas. Hay técnicas del botón. Hay algo que para mí... Una combinada de botón. Es terrible. Se cosió de dientes. Claro, no podrías vivir sin el cepillo de dientes. De verdad. Un día sin lavarte los dientes y ya te sentís muy mal. Me puedo ir a acostar sin bañarme. No puedo ir sin lavarme los dientes. La boca pastosa, el dragón, sí, aparte también. No, no, no tiene que ni siquiera ver, que ver con el aliento. A veces tenés la boca sucia y no tenés mal aliento. Y te pasa durante todo el día. No, no, pero la sensación de tener los dientes sucios es horrible. En este momento tendría que ir, de verdad, después de lo que comimos... Igual sí. uno no se da cuenta si tiene mal aliento, no te das cuenta. Yo sí. Sí, a veces sí. ¿Te das cuenta? A veces, sí. Igual esto lo hemos dicho más de una vez, pero en las películas norteamericanas, viste, que se cepillan los dientes y no escupen. Se ponen pasta, mojan ya, se terminan de cepillar, ajá, guardan el cepillo y se van. No escupen. ¿Qué no. que están? ¿O qué? No sé. Qué asco. ¿No lo vieron nunca? Estoy yo. No, con, no, no. Con colifa. Yo recuerdo alguna escena de dos frente al espejo, lavándose los dientes y escupiendo un poquito y si... ¿No? No me acuerdo en qué peli. Yo lo que veo, para mí, escupen una vez. No se enjuagan con agua. No se enjuagan con agua. Y mínimo. Muy poquito escupen. Pero no se enjuagan con agua. Y el resto se lo dejan en la boca. Sí. Bueno, Juan, que se acaba de comprar después de su viaje a los Estados Unidos de Norteamérica con Vincent y Paluch, se compró un cepillo eléctrico para lavarse los dientes. ¿Eléctrico o a pila? A pila. Es eléctrico igual. ¿Recargable? No se pueden recargar porque lleva pilas comunes. No empecemos. Para mí se recarga. ¿No? No empecemos. Y Juan tenía la duda de si tenía que mover la cabeza o el cepillo para lavarse los dientes. Las dos cosas. Quiero explicar. El cepillo consta de dos sectores. Uno, plástico, el otro, pelos. Dentro del sector pelos, ajá, dos subsectores. Sí, uno circular y el otro más abrasivo. Ese abrasivo prácticamente se mueve, pero... Nada, se vibra ese. Y de hecho creo que es el que, si tenés problemas así como sensibilidad en las encías, es el que más duele, porque es como bastante rígido. O sea, tenés problemas de sensibilidad en las encías. Sí, un poco sí. El tema es que cuando me cepillo, vos movés la mano de izquierda a derecha, sí, para ir eliminando... De derecha a izquierda, claro. Sí, bueno, el tema es, esto ya se mueve solo. Yo tengo que dejarlo ¿qué quieto... ¿Qué movimiento hace, Juan? Un movimiento circular, el subsector circular, uh-huh, y un movimiento distinto el otro. El otro. Ah, pero, no, tiene dos maneras de moverse. Exacto. Uno vibra así, que es como una B corta, uh-huh, y el otro arriba un círculo que gira. Uh-huh. Igual, Juan, hace todo igual, ¿cuál es el problema? Si hubiera que haber una forma particular, lo diría en las instrucciones, olvídate. No, bueno, pero yo creo que la otra parte del cepillo de dientes, además de higiénico, es ayudar al vago a moverse menos. No sé si es eso, en realidad. No, es para una mejor higiene, un pero para una mejor higiene, para que mientras con los otros cepillos vos lo movés y las cerdas se quedan quietas, bueno, con este se mueven. Trata de gordo no sé quién, vos hablás de cerdas al aire, no me parece. No, había un chiste muy sexista que estoy muy en desacuerdo, uh-huh, en qué se parece un cepillo de dientes y la mujer, en cuanto más la frotas, más se abren las cerdas. Qué horrible. Para mí es qué horrible. Qué horrible. Repudiamos este chiste. Repudiamos. De circulación. Exactamente a partir de ahí. Está muy bien. Pero supongo que mi tío es odontólogo, entonces esto me da cierta autoridad para hablar de lo que voy a decir. Uno tiene que lavarse los dientes con el cepillo común, que no es eléctrico, no tiene pilas y demás. Tiene que hacer movimientos circulares. Sí. ¿No? Sobre todo en la zona en donde se une la encía con el diente, que ahí es donde se desarrolla la placa bacteriana. ¿No? Sí. Y ahí se da, según Javier Bravo, 45 grados, uno no tiene el transportador para andar midiendo eso. Yo creo que son pequeños círculos, ¿no? De un lado y después para el otro. La aplicación de 45 grados porque la cerda tiene que entrar en lo posible un poquito entre la encía y el diente. Ah, ok, ok. Para la placa. Perfecto, entonces lo pones medio en diagonal, sí, sí, para que se metan algunas cerdas dentro de la encía. Un poquito, ¿no? Hasta que sangre. Exacto. No, entonces, lo que, no tiene que sangrar. Reemplaza el cepillo eléctrico es ese movimiento. Un movimiento circular que uno debería hacerse y que nunca se hace. No. Jamás en la vida. ¿Y te compras ese que pasa el buche? ¿Cuál es el pase buche? Las madres. Sí. Para mí que hace buche reemplaza el cepillado cuando estás apurado. Solo para eso sirve. No. Ya sé que no. Te mata un poco el dragón. Ya sé que no. Te mata el dragón. Sí. Cuando estás apurado, caes con una chica a tu casa. Eso que, viste, los solteros hacen. Buche, rápido. Sí, es verdad. Hay que decir que después de tantos años de usar dentífrico y demás... Se fueron descubriendo algunas cosas que antes no sabíamos. Por ejemplo, la placa bacteriana. Exacto, no, pero 95% de las bacterias que se generan en la boca no están en los dientes. ¡Me estás jodiendo! Ahora lo vienen a descubrir. ¿Hace cuánto que estudian la boca? ¿Cómo que no hay...? Para mí lo supieron siempre y lo ocultaban. Gran chiste de mi amigo Fernando Sanjeo, que decía, 9 cada 10 odontólogos lo recomiendan. No sí. llame más a ese. ¿A qué lo recomiendan? No lo llamen más. No siempre es el mismo que lo recomienda. Bueno, gran chiste Sanjeo. Me gusta mucho en las campañas de pastas y de cepillos el tema de padre-hija, padre-odontólogo. Ah, ¿a dónde va? Siempre están apurados, qué pelotudo. Uh-huh. Se piensa que nos toman por idiota, que nos creemos que es la hija de ese señor que no es odontólogo. No es la hija. ¡No es la hija! Y no es la hija. Y va la hija comiendo una manzana. Cepillate después, tan apurada. Y, además, y aparte tu papá es odontólogo, pasa al bañito y cepillate ahí. ¿Qué te pensás que sos? Te toman por pelotudo. Bueno, bueno, tranquilo. Igual. A la hija se la están cepillando. También. Exacto. Eso tendría que preguntar el padre. El padre dice. Siempre están apuradas, vos. Y hay otro que recomienda también unas cremas para los ojos, el doctor Huecado. Ese es un oriental. ¿El doctor Huecado, lo verá? Sí. Yo le quiero ver el título al doctor Huecado. Me gustaría aparición. Dice, está en patente. Pero googlealo, matrícula. Googlealo. Tiene matrícula el doctor Huecado ahí. Estoy seguro porque aparece, pero... Sí. Pero no, volviendo a la primera, que va a hablar con la madre, con el padre, que es dentista, estaría bueno que metan un poquito de ficción ahí. ¿Qué te cuesta? ¿Son un segundo de publicidad? Igual le estás pagando. ¿De dónde venís con el pelito mojado? Me acabo de echar un fierrazo. Y ahora hay una nueva con nuestro amigo Mariano Yudica, sí. Que es medio un asquete. ¿De cuál es? De los pies, gente con pie de atleta. Esa es tremenda. Es tremenda, que te muestran los peones. Me gustaría hablar con Mariano para ver si él estuvo en algún momento, para ver si él estuvo ahí cuando le aplicaban la crema. Porque hay unos pies que los tenía, pobre gente, destrozados. Bueno, hay una parte de la publicidad, Mariano, que nos escucha y a veces tuitea al usuario de Basta, que nos cuente si es verdad que había otra parte de la publicidad que él, una vez que se habían curado los hongos, tenía que lamerle la planta de los pies a los pacientes. Y eso lo sacaron porque daba un poco de impresión y queda medio larga la publi. Que nos cuente, por favor, Mariano Yudica, sí. @ Mariano Yudica. ¿Perdón? ¿Hola? Hola, hola. ¿Sí? ¿Sí? Rafa de Villa Domínico. ¿Por qué? No pregunten quién habla. ¿Quién habla? Rafa de Villa Domínico. Hola. Rafita, ¿cómo estás? ¿Rafa? Sí, estoy acá en Santorini. Pará. Antes que nos digas cualquier cosa, está prohibido nombrar amigos... Está prohibido nombrar locales, está prohibido nombrar direcciones, está prohibido hacer promociones de programas de televisión. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Ok, ¿cómo estás, Rafa? Bien, todo bien. Todo bien. ¿Qué hacías? Estaba acá en casas. ¿En casas? En el santuario. Tenés varias casas. En el santuario, sí, de Villa Domínico. ¿Qué almorzaste, Rafita, hoy? Hoy almorcé dos sándwiches con dulce de batata y queso. ¿Uno dulce de batata y el otro el queso? ¿O los dos? Los dos. Escúchame, tu papá está en Santa Clara. Mi viejo está en Santa Clara. Sí. Claro, y te dejo la horma de dulce, la horma de batata, ¿y qué más hay para comer? No, me dejó un poco de dulce de batata, uh-huh. Queso que me lo dio mi cuñada, Marta. Sí. Y después un... Salamín me dejó. Escúchame, ¿cuándo vuelve tu papá? Y más o menos dentro la semana que viene o la otra semana. Pero tenés comida en el freezer, ¿no, Rafi? Ya, tengo comida en el freezer, tengo costillas y tengo también lengua la vinagreta. ¿En el freezer lengua la vinagreta? No, en el freezer no, en la heladera. ¿Heladera? Pero en el freezer las costillas. Por tres también. Las costillas, sí. Ok, perfecto. ¿Y qué te cocinás al margen de esto que te dejan? ¿Vos por ahí te vas a comprar al almacén o al supermercado ahí? ¿Unos fideos con salsa? Sí, me voy al supermercado chino de acá a 3 cuadras de mi casa. Quiero que me cuentes tu relación con el supermercadista chino, con el cajero. No tengo relación con el supermercado chino. ¿Pero no sabes cómo se llama? Hay varios supermercados chinos acá en Villa Domínico. Sí, sí, en todos lados hay. Sí, sí, es como que hay una competencia y se matan entre los almacenes de barrio. ¿Se matan con los precios? No, se matan entre ellos porque, o sea, hay negocios chicos de almacén y mercados chinos hay por todos lados, o sea, se matan entre ellos. Se están matando aquí los dos. Es como que... Es que como que el mercado chino labura más que un almacén de barrio. Claro, pero ¿y quién mata a quién, Rafa? Por la competencia se matan. Está bien, pero ¿matan personas? No, se matan entre ellos, digamos, porque uno vende más que el otro, algo así. ¿Perdón? ¿Qué dijiste? Porque uno, porque a lo mejor el supermercado chino vende más que un local chico de almacén. Pero entonces no se matan realmente, no es que mueren personas. No. Está volviendo loco. Se matan, digamos, con los precios. O sea. Ah, ok. Entonces, lo primero uno que dije, porque, me dijiste que no. Uno porque vende un poquito más caro, el otro porque vende un poquito más barato, algo así. Ok. Bueno, contame un poco cómo te está pegando el tema del manejo con la gente y de la fama a partir de tu vuelta sin codificar. Y ahora te pedimos que no lo nombre. Ah, perdón. Pues no, lo manejo tranquilamente. Tranquilo. Sí, lo manejo tranquilamente, a pesar que hay mucha gente que me ve, o sea... Rafa, ¿estás para volver a ponerte de novio? Sí, bueno, igualmente lo manejo muy tranquilo, o sea, con esta chica Natalia Brandoni, estuve hablando ayer por mensaje privado de Twitter. Ajá. O sea, y al final me dio su número, me mandó su número de celular por mensaje de texto. Ok. Y escúchame, ¿y hablaste con ella? ¿La besaste? Hablé con ella, y la realidad es que yo desde el año pasado, de octubre del 2012, uh-huh. venía hablando con... octubre del 2012. ¿Sí? ¿No fue noviembre? ¿No fue noviembre? La crucé en la cancha de Boca, cuando fue el partido de Argentina y Chile. Ajá, ahí la conociste. La crucé de casualidad. Ah, ok. ¿Y estuvieron juntos ahí? No. Ella estaba... había ido sola, uh-huh. Y en ese momento, cuando yo la crucé, estaba... me saludó una persona que escuchaba por radio. Para Rafa, pero vos estabas de novio en esa época. Estabas con Google. No. Sí, estaba con... Me había separado. Muy infiel. Me había separado con... Infiel. Hace 15 días. Ese día fui a la cancha con Sebastián Tallarico. Tallarico. Sí. Sí, y que estaba Google, pero en otra parte de la cancha, estaba más abajo. No. ¿Cómo no? No, esa era la cancha de River cuando fue vía recital de Kiss, pero yo ya me había separado también. Okay, perfecto. Igual te llamamos para preguntarte, ¿cómo es el tema de la higiene bucal? ¿Te lavas los dientes todos los días, Rafa? Me lavo los dientes todos los días. Sí. Muy bien. ¿A qué hora? Me lavo cuando termina de comer y a veces a la noche también me lavo. Rafita, ¿y cuando hoy a la mañana jugaste con vos mismo? ¿Hubo un toque sound? No. ¿No? ¿Anoche? Tampoco. ¿Ahora que tenés toda la casa para vos? Sí, tengo la casa. O sea, para mí, bueno, lo voy manejando. Mentiras, ¿sí? Me voy cuidando con las comidas, o sea, me voy cuidando con la plata, o sea, no la gasto. Muy bien, te vas administrando. Sí, aunque igualmente tengo que llevar un pantalón a poner los parches, pero bueno. Está bien, ahora que estás solo, o sea, en tu casa. Un gym vaquero. ¿Alguna vez fue una prostituta a tu casa, Rafa? No. Acá me salta el detector de mentiras, Rafa, me dicen que sí. No, para nada, no fue. No. ¿Y este fin de semana vas a llevar alguna? No. Hasta ahora no. Sí. Hasta ahora. No, hasta ahora. No conozco ninguna. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez? Uh-huh. Hace... dos meses. ¿Dos meses ya? Sí. ¿Y era cara? No era cara. Claro. Escúchame, ¿y andás con ganas de vuelta? Lo voy manejando tranquilo. No. Dale, Rafa, hace dos meses. ¿Te puedes estar de novio durante un año y pico, como estuviste con Gugu? Tenés un ritmo como, ¿no? Bastante más frecuente. ¿Y ahora no se extraña eso? Sí, pero bueno, no. No, uno lo va a dejar de... No es tanto la desesperación tampoco. Acá me suena el detector como loco. No está desesperado, pero ganas tenés. Claro, sí. La ciudad cerrada está Natalia Brandoni y... Natalia... Con ella yo hablé y bueno, la estaba por invitarla a comer ahí por la zona de Once, porque ella vive en Almagro. Uh-huh. Y bueno, y después veía qué tiempo disponía para poder llamarme y muy bueno. Okay. O sea, porque ella vive en el Almagro, aparte es hincha de Huracán. Felicitala, que hoy es el Día Internacional del Hincha de Huracán. Sí, capaz que habrá ido a festejar, no sé, porque igualmente le dejé un mensaje de texto con el nombre de mi casa. ¿Y no la acompañarías vos al obelisco si van a festejar el Día del Hincha? Sí, también Walter Minervino es hincha de Huracán. Patita. Es tachero. Sí. ¿No te pedimos que no empeces a nombrar a nadie, Rafa? No, bueno, pero Walter Minervino fue un ejemplo del programa. Okay, ¿y perfecto. Qué pasó? ¿Que no escucha más el programa ahora? Sí, escuchando. Ok, perfecto. Bueno, Rafita, queríamos ver cómo estabas. Si necesitas algo, nos chiflás, ¿sí? Bueno. Escúchame, ¿y qué tomás cuando comés estos sándwiches de batata y queso? ¿O con el salamín? Soda, jugo tam. ¿Jugo? ¿De qué gusto? ¿De qué gusto? Acá hay uno de naranja y banana. O sea, es rico. Ojo, no está mal ese. Pero es como una ir en quinta por la ruta y meter marcha atrás, porque mucho queso, y después le mandás a compensar. Para que salga más o menos. Claro, como una activia, ¿verdad? Claro, el churro bien, ¿no? Bueno, Eduardo, por favor, te pido. Rafita, te mandamos un abrazo, que pases un gran fin de semana. Aparte, tengo una anécdota que. A ver, dale. Me gusta tu historia. Pasó en Santa Clara cuando yo fui, enero. Dale, ¿qué pasó? Fue un día antes de que ustedes estuvieron en el parador de metro. Sí, me llevaban unas personas en un auto hasta, que eran de San Miguel, hasta el casino de Mar del Plata. Y después yo me tomé el colectivo hasta Santa Clara. Sí. Y una persona subió con una familia en el 221. Esto fue en enero. Y arriba del colectivo. Perdón, ¿la persona formaba parte de la familia? Era la o persona. O sea, iba un chabón con la esposa y no sé si iba con la propia madre también. ¿La propia? ¿De cuál de los dos? O sea, iba un chabón arriba del colectivo. Sí. El 221. Y estaba sentado en el asiento de A1, yo estaba sentado en el asiento de A2, del lado derecho. Sí. Y la persona. Casi se olvida una heladera portátil arriba del colectivo. No noticia, ¿no se lo olvidó? Una no noticia, porque el chabón se bajó del colectivo, se bajó de la puerta de atrás. Sí. El colectivo iba a arrancar, esto pasó y no pasando la parte de Camet, yo estaba volviendo para Santa Clara. Sí, pero toda la familia estaba sentada. Por el distrito militar. Rafa, toda la familia estaba. Rafa, ¿toda la familia estaba sentada en el asiento de A1? Toda la familia estaba sentada en el asiento de A1, en la puerta de adelante, y yo también estaba sentado en la puerta de adelante. ¿Todos en un asiento? Todos. Sí, yo estaba sentado en el asiento de A2 y atrás estaba una pareja de novios, o sea, un hombre y una mujer. Uh-huh. Y el chabón se mató de la risa porque agarró y dijo, uy, che, no, el chabón nos mató el botín. ¿Qué botín? ¿Qué botín, Rafa? El botín que llevaba la heladera portátil y ahí llevaba gaseosas, bebidas, y el chabón el chabón bajó del colectivo de la puerta de atrás. Espera, ¿podemos arrancar la historia de vuelta? Y empezó a subir a la puerta de atrás. Esperá, porque no estamos entendiendo. La portátil. Esperá un segundo, otra vez contame, por favor. Entra este chabón con su mujer y su madre propia. Sí. Con una heladera. Una heladera esa de Tergopor, las portátiles. No, las heladeras ahora son de chapa ahora. Bueno, heladera de chapa. Sale como 2.300 pesos. Esa heladera ahora, últimamente. Mira, ¿pero es eléctrica? No, es una heladera portátil para llevar cosas congeladas. Está bien. O sea, se le pone el hielo que se compra en las estaciones de servicio. Favorito. Sí. Oigan, ¿por qué sin marca? Es para que tú ubiques, fue a manera de. Hielo en la estación de servicio, sí, ok, decir la marca. Le hice el rolito, le hice. Qué mala puta. Ni sabe que es la marca. Él cree que sí. Es un apodo del hielo. Escúchame. Y bueno, y este señor se olvida la heladera. Y vos claro, te se olvida la heladera arriba del colectivo. Pero sí. O sea, te cuenta y le avisaste. En el asiento sentado de a uno. El chabón se mataba, el chabón se quería morir si perdía esa heladera portátil. Y vos le avisaste. Con lo que sale. Rafa, vos le avisaste. No le avisé porque venía distraído mirando por la ventana. Mirando el mar por la ventana. Okay. ¿Qué? ¿Pensando en Gugu? No, exactamente. ¿Y en qué no pensaba? Exactamente, pero algo no, así. No, venía con la cabeza de otra cosa, ni sé. Qué raro, Rafa. ¿Hoy soñaste algo? No, hoy no soñé nada, no. ¿Y con la heladera qué pasó? ¿Con cuál heladera? Rafa, te mandamos un abrazo gigante. ¿La heladera era de otro chabón, no era mía? No, claramente. No se la olvidó. Finalmente se la lleva. Claro, okay. O sea, si el chabón se lleva, si el chabón se olvidaba la heladera, sí. arriba del colectivo... Se le iba a llevar la paletita. El chofer... Tiene un llamado, Rafa. O sea, se quedaba con la heladera. Era. O sea, si no era el chofer, era la parejita que estaba centrada atrás mío. Tenés un llamado en espera, Rafael. ¿Y ahora qué hacemos, no? ¿Esperamos por el llamado? ¿Una llamada inesperada? Sí, tenés una llamada inesperada. Atendé el teléfono. Contá con nosotros y atendé el teléfono. Te mandamos un abrazo. Buen fin de semana. Chao, Rafita. Feliz Pascua. Bueno. Pico de manteca. Se quedó como en una película de terror con la llamada inesperada. Rafa, el genio, el ayatola, el gigante, el magnate de Villa Domínico, apareciendo en el inicio de este programa Santo de Jueves. Metro. Sonido. Actitud. Interactivo. @ metro-951. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. Dos hombres y una misión. ¿Cómo robar el mundo? Sebastián Decaro, Diego Fernández. Radio en acción. Cada sábado de 10 a 13. Imagínate cómo robar el mundo. Un programa de historias pop. Solo por Metro. Los mejores locales. Spotline. La mejor atención. Spotline. Todo para vivir el deporte. Spotline. Hay que ser rápido. Si te dicen, ¿me empujas el auto? Decí, ¿sabes que me vibra el celular? Hola, hello. O si te dicen, ¿me corres el escritorio? Ay, ¿sabes que tengo alergia a la madera? Rápido la tirás. Pero en general no somos rápidos y terminamos doloridos. En ese caso, tomá Cron Rápida Acción, que si tenés un dolor corporal intenso, te lo alivia rápidamente. Si es Bayer, es bueno. Mi nombre es Cristian, tengo 21 años. Anoté en el transcurso de las últimas materias del secundario. Primero anoté en el curso de orientación laboral y después en electricidad. Mientras estudiaba el curso, recibía una ayuda económica. Yo trabajo en una imprenta gráfica, donde hacemos revistas, cartas, volantes. Este trabajo lo conseguí a través del Plan Joven. Yo quiero seguir estudiando porque a través de este trabajo me puedo pagar los estudios también. Y más adelante tengo pensado estudiar ingeniería de sonido e iluminación. Mi sueño es poder seguir creciendo. Más de 500.000 chicos de todo el país ya participaron del programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. 0800-222-2220. www.trabajo.gov.ar/jóvenes. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Obi-Wan Kenobi. Llega al teatro el genial personaje de Fabio Alberti. Queridos congregorianos, ¿cómo estáis? Peperino Superstar. No es bueno que una hombrera esté sola. Dirección Pompeyo Uribar. Chacarera Teatro. Entradas en venta al 47 75 90 10. O en www.tuentrada.com. Peperino Superstar. Ime. ¿Cómo está saliendo tu café? Ristora, café expreso al instante. www.ristoraexpendedoras.com. Ristora, expendedoras automáticas de café. Ya salió Hola Argentina. Esta semana, una edición histórica dedicada a Francisco. En exclusivo desde Roma, Hola te muestra toda la intimidad sobre la ceremonia que dio inicio a su pontificado. La emoción de Cristina y Máximo durante la homilía. Además, Mauricio Macri y Juliana Aguada conmovidos tras su encuentro con el Papa. Todo esto y mucho más descubrilo en Hola Argentina. Encontrala en tu kiosco o suscríbete llamando al 5199-4737. Do you like his music? El productor de electro dubstep en Argentina, Feed Me. 28 de marzo, el disco Filler, junto a ML y LK. Auditorio Este, Avenida Rivadavia 17230, Aedo. Viaresto.com es la guía más completa de restaurantes donde vas a encontrar fácilmente los mejores lugares para salir a comer. Busca por barrio, precio, tipo de cocina y servicio. Además, descubrí las recomendaciones de nuestros expertos. Disfruta de una amplia variedad de notas sobre el buen comer y accede a atractivos descuentos. Ingresa a viaresto.com y encontrá ese restaurante que buscas. Twitter, arroba Paloma533. Pensé que eran cuatro salames, pero me reí como nunca. Gracias a arroba Filinita que me convenció para ir. Sin la tanda, un chicle promete hacerte más feliz. ¿Por qué nosotros no íbamos a repetir elogios? Más canchero, paseo la plaza, sábados 030, plateanet.com. Más risas, más música, más sorpresas. Coca-Cola In Concert presenta The Cure en Argentina. Viernes 12 de abril, Estadio River Plate. Entradas en venta por sistema Live Pass, llamando al 5170-5483. La espera terminó. The Cure, en vivo en Argentina. Together presenta viernes 29 de marzo, 23 horas. Christian Klein, Martín Buceta, Tommy Drueta. Viernes 29 de marzo, 23 horas. Together, Live Buenos Aires, Avenida Juan B. Justo 1658. Facebook.com/together.ba. Tu fiesta tiene que ser divertida. Valmedia te brinda diversidad de opciones en el área de entretenimiento. Alquiler de consolas de juegos, pantallas de LCD, iPads y proyectores. Producción de eventos. Promotoras. www.val-mediomedia.com.ar 4-775-1274. 4-775-1274. Valmedia, todo para fiestas y eventos. Un nuevo antitranspirante para hombres Nivea Invisible Black and White. Sin manchas de desodorante en tu ropa negra. Tu ropa blanca protegida de manchas amarillas. Y vos tenés 48 horas de protección. Antitranspirante Invisible Black and White de Nivea for Men. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. ¿Por qué te basta de todo, no? Basta de todo, no. Basta de todo. No, para basta de todo. Para todos ustedes, cualquier hora que nos pilla, porque se pasa de todo, para pasa de todo, para todos ustedes, porque se pasa de todo, de todo, pasa de todo, all of me, why not take all of me, can't you see? I'm no good without you. Take my lips, I want to lose them. Qué bien bailaste. Take my arms. Escucha. Clima, ¿tá? Mami, bailaste. Sí, sácame el balcón un ratito. ¿Es que esta noche es luna llena? Sí. ¿Es que tengo terraza en casa? ¿Verdad? Ajá. Quiero conocerla. Y unas velas, pedimos sushi. Uy, que bien unas velas, ¿no? ¿Está el micrófono abierto? ¿Eh? ¿Tenemos Movistar? Sí. ¿Te gusta la buena música? Sí, me encanta la buena entonces música. Sabes lo que es el Movistar Free Music y que este 5 de abril te traiga Franz Ferdinand al Planetario en un show totalmente gratis para la comunidad Movistar. En tan solo una semana se agotaron las entradas y vos, que sos de Movistar, sí, vas a poder ver a Franz Ferdinand gratis en el Planetario. Pero vos, que no llegaste a retirar tu entrada, podés ver el show en vivo desde tu casa a través de movistar.com.ar/freemusic. Gracias a la gente de Movistar que me mandó entradas, ¿eh? Muchas gracias. Ah, qué genio. Yo voy a ver desde casa, en todo caso. No sé, Movistar. Poneme de vuelta, Frank Ferdinand. Ponémelo de vuelta. Ponelo. Se vuelve. Ahí está. Aparte, me gusta cuando te vas, le dice. Y medio que la fleta. Mira. Me gusta cuando estás. Sí. Mira, el mismo autor. Fran Ferdinand en Basta, disfrútenlo. Innocence of pride crushed the end within my stride. Said I'm strong, now I know that I'm a leader. I love the sound of you walking away, you walking away. Mascara bleeds a blackened tear. Oh, and I am cold, yes I'm cold, but not as cold as you are. I love the sound of you walking away, you walking away. I love the sound of you walking away, walking away. Apologies may rise, I must be strong, stay an unbeliever. And love the sound of you walking away, you walking away. Mascara bleeds into my eye. Oh, and I'm not cold, I am old, at least as old as you are. Walk Away se llama el tema de Franz Ferdinand. La tejoraca, ¿no? The sound of you walking away. Me gusta el sonido que haces cuando te vas. Sí, los taquitos. Los taquitos. Pero ah, lento, tomas, no cuando ¿viste cuando vas caminando por la calle, escuchás que viene como unos taquitos, como un Stradivarius sonando, y te da vuelta y es una señora? Sí, es una señora. Me gustaba antes con las veredas vainillitas que se están extinguiendo en Buenos Aires porque la están cambiando por este cemento alisado medio extraño que pone Mauricio. Sí. Los taquitos hacían tac, tac, tac, rac. Porque había una vez que arrastraron ese pasito, me encantaba. Hermoso. Bodegas La Rosa ya nos envió dos cajas de Michel Tolino Colección Merlot esta semana para regalar mañana al que nos llame. Es mi cuente... preferido el Merlot. ¿Sí? ¿El Merlot? Sí. ¿Son merlotero? Sí, merlotero. Yo estoy más por el lado del Syrah. Bueno, las dos son parecidas, ¿eh? Es más especiado el Syrah, digo. Otra final de Moca, una frase que te encanta decir. No, bueno, mañana regalamos un Michel Tolino Merlot, dos cajas vamos a tener, para regalarle a quien nos cuente un buen motivo para brindar. Vamos a las noticias porque en un ratito vamos a hablar también de los estrenos de cine y vamos a regalar un viaje a La Pampa. En un rato te cuento todo lo que está sucediendo a nivel nacional e internacional. Ahora una pequeña tanda y en un ratito estamos de vuelta. Metro 95 95-1 Metro Metro951.com Metro95-1 Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Metro presenta Brothers by Festa Bros. House Music. Sábados de 22 a 0. Brothers@metro951.com Brothers by Festa Bros. Metro 95.1 Sonido urbano. Después. Después de viajar kilómetros y kilómetros para encontrar su alimento, es lógico que para el pueblo nómade de la música nunca sea suficiente. Que la música te lleve. Pepsi, viví ahora. Si no eres fan, te convertirás. La banda de rock por excelencia ya está llegando. The Killers. 31 de marzo, Estadio Geva. Compra tus entradas a través de Top Show. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, obtén 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. O canjea tu entrada desde 11.200 puntos Superclub. Socios Club Personal, 15% de descuento. The Killers. 31 de marzo, Estadio Geva. Auspicia Industrial Seguros. Costo financiero total 1,37%. Promoción válida desde el 5 de diciembre de 2012 hasta el 31 de marzo de 2013. Consulte bases y condiciones en www.santanderrio.com.ar. Club Personal, vigencia desde el 15 hasta el 30 de marzo de 2013. Consulte bases y condiciones en www.personal.com.ar. ¿Buscas trabajo? Encontralo en zonajobs.com. Zonajobs.com, el sitio de empleos líder en Argentina. Entra ya en www.zonajobs.com y emplea tu pasión. Me llamo Mari, empecé con una chica que se llama Miriam. Ella se juntaba en el tacho de la basura para consumir, comía de la basura. Con todo se había drogado. Y le digo, ¿te parece vos una chica tan bonita, con esos ojos impresionantes que tenés y estar ahí? Y bueno, ahí me dio una cosa y porque yo también tengo hijos. Ahí estuve 4 años tratando de convencerla, la convencí y la llevé a un centro de recuperación. Me hice cargo como si fuera su madre. Tenés que ir entrándole de la forma de sentimientos, ¿entendés? Haciéndole recordar que tuvo una vida, que puede volver a tenerla. Después que salió del centro de recuperación, se vino para acá a vivir conmigo, terminó la secundaria, ella ahora está ayudando a otros chicos a recuperarse. A todos nos puede pasar, nadie está libre, ninguna escala social. No es imposible, sí que se puede. Todos podemos ayudar. La recuperación del consumo problemático de drogas es posible. 0800-222-1133 www.cedronar.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Vicentico presenta su nuevo álbum 5 en el Luna Park el viernes 5 de abril. Entradas a la venta por Ticket Portal llamando al 5353-0606 y en el estadio Vicentico en el Luna Park. Invita su. Bebe llega a la Argentina, 8 de abril en Niceto Club, presentando un poquito de rock and roll y repasando su carrera. Toda la fuerza y la valentía artística de Bebe en Argentina. Entradas en venta por Sistema Ticketek. Es una producción de 300. En esta vuelta a clases, aprende más fácil con Clarín. Llega El Cuerpo Humano en Acción. Una colección didáctica para comprender la constitución y el funcionamiento de nuestro cuerpo. Un recorrido a través de la asombrosa máquina humana, dividido en dos ejes, cuerpo humano y cerebro. Todos los martes y jueves, con el cupón del diario más solo 7 pesos con 90. Clarín, el gran diario argentino. Mirá si un vaso de vino le va a hacer bien al corazón. En todo caso son dos vasos, uno para vos y otro para un amigo. Compartir un momento con alguien a quien querés no tiene contraindicaciones. PharmaCity, la salud también se contagia. Llega la pasión, llega la adrenalina, llega el circuito callejero Ciudad de Buenos Aires Super TC 2000 y vos no te lo podés perder. Disfrutalo gratis el 30 y 31 de marzo en el ACA de Libertador, en la Facultad de Derecho, en Plaza Francia y en la Biblioteca Nacional. Copa Banco Ciudad, auspicia Móvil 1, invita a Coto. Más información en buenosaires.gov.ar/agenda cultural. En todo estás vos, Buenos Aires Ciudad. Fin, espacio publicitario. Iniciando sesión. Dicen. Somos Dios. Dicen. Nosotros somos dioses. Basta. Nosotros somos Dios. Donde canta la Gardel, desde las 2 de la tarde hasta las 18. Dicen. Basta. Basta de todo. We'll be right back. keep myself free. You're best on the move and just to hide the bruises from all your enemies. Round in the crossfire, hide the gold, it's from your expectancies. Yeah, yeah. Llámalo como quieras, ¿sabes? Son los Foster the People con este Treasure Finger Remix a las 3 y 25 de la tarde. Bueno, la que se hizo. Le damos gracias a la gente de Habana que nos mandaron huevos de Pascua de un kilo para sortear entre nuestros oyentes, ¿en serio? ¿Sí? ¿Cuántos son? Un montón, me dicen acá. Perfecto. Nosotros somos pocos. ¿Dónde están los huevos de Pascua? Tenés que mandar un mail, Eduardo, si sos oyente de este programa, a Habana, va con doble N, con B corta. Habana@metro951.com y dejando todos tus datos participas del sorteo. ¿Se podrá hacer un huevo de Pascua de Habana, pero que sea todo de alfajor? Uy, qué rico. ¿Te imaginas? Huevo de Pascua macizo. Claro, macizo de alfajor. Es difícil en el molde hacerlo, pero. Claro. Yo creo que sí, se puede. La gente Habana, por favor, te lo pido. Repito el mail: Habana con H, B corta y doble N. ¿Ok? El resto son 3A. @metro951.com, deja todos tus datos, participa del sorteo y si ganas te avisamos por mail. O de galletita de limón bañada en chocolate. ¡Ay, qué rico! Eso, como besar. La galletita de limón es transar con Dios. Qué hermoso. En las noticias, en el Versus, Scioli y los maestros, habrá acuerdo finalmente. Francisco dio su primera misa. Falleció García Ferré, el recuerdo también del Versus, y lo sucedido entre el taxista y la masa crítica. Está sacando chispas. Sí, viene uno de la nave y le da un... La piña recapó al auto. A eso el taxista me parece que se recalentó y dijo, bueno, acá ya fue, yo voy a matar a todos. Leí conveniente, oportuno estar personalmente a lo largo de toda la reunión. El taxista quería, tenía semáforo para pasar y ustedes no lo dejaban. El taxista estaba en rojo, estaba como insultándolo al chico este que le dio el puñetazo al auto. Tuvimos una reunión con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con la directora general de Cultura y Educación. Plantearon un compromiso para normalizar esta situación y obviamente reconociendo lo que veníamos planteando como frente gremial. Esto no quiere decir que estos problemas estén resueltos, sino que vamos a monitorearlos y vamos a ver si realmente se verifica el compromiso que asumieron hoy. En vivo, desde el Vaticano, esta misa crismal en este jueves santo. La misa crismal, además de servir para bendecir los óleos que se usan en los principales sacramentos, se dedica a la renovación de los votos sacerdotales. Carlos Garaycochea, ¿qué relación tenía usted con García Ferré? ¿Desde cuándo? Muchos años ya, pero bueno, se ha ido, es una manera de decir, yo en mi escritorio tengo una escultura de Egipto que me regaló, entre las muchas cosas que me regaló, y lo tengo siempre presente. Basta de todo. Almuerzan hoy con Basta. La actualidad. Noticias después de morfar. Y Basta. Títulos en los principales portales de noticias de los diarios. Dice, por ejemplo, La Nación, el Papa oficia la misa del Jueves Santo en una cárcel de menores. Francisco llegó por la tarde al reformatorio donde lavará los pies de 12 jóvenes, entre ellos dos mujeres. Otro gesto del Papa. Normalmente lo hacen y son convictos. Siempre son presos. En este caso lo son seguros. Sigue prófugo el taxista que atropelló a ciclistas en Palermo. La policía busca intensamente al conductor que arrolló a un grupo de personas que circulaban por la avenida Figueroa Alcorta. Debe ser fácil localizar, deben haber tomado alguno de la patente, calculo. Sí, estamos viendo videos, así que tiene que estar la patente y la licencia del taxi también. Seguramente la empresa de radiotaxi que está sobre el cartel lumínico en el techo del mismo vehículo. Fútbol, Ramón cambia. Tuvimos dificultades con la línea de tres, reconoce el pelado, que jugará con línea de cuatro, confirmó el equipo ante Vélez. Martínez y Bangioni jugarán por la banda izquierda y Trezeguet y Mora va a ser la dupla delantera. Me parece que Ramón está metiendo cambios, no está conforme con el rendimiento de algunos jugadores, ni con el esquema que él mismo había propuesto. De hecho, me parecía bien que fuera el ataque de River, que siguiera manteniendo esa línea de tres, pero ahora prefiere cambiar el dibujo. En Brasil había ocurrido un accidente similar al del grupo Masa Crítica, parece. Se había enojado alguno en Brasil y había hecho lo mismo. Según estaba escuchando recién en el Versus mismo, uno de los ciclistas le pegó un puñetazo al capó del auto. Sí. Y ahí se volvió loco el taxista y entró a atropellarlos. Las cinco medidas tomadas por el gobierno que complicaron a LAN, el retiro del servicio de mangas en los aeropuertos, es la última de una serie de medidas que perjudican a la empresa privada y beneficia a la estatal Aerolíneas. ¿Por qué perjudica a una y beneficia a otra? Quisiera entender. No sé. ¿No tienen más servicio de mangas en los aeropuertos ahora? En algunos hay, sí. A ver. Sí, pero es todo con el bond. El taxiflé. ¿Con el taxiflé? Yo en el taxiflé. Más noticias del Papa, que pronunció una homilía preparada hace un mes en Buenos Aires. Bergoglio había entregado el texto al arzobispado antes del cónclave y hoy lo leyó en la Basílica de San Pedro con pequeñas modificaciones y en la catedral lo han reproducido. El recuerdo de García Ferré entre colegas y seguidores, cuenta La Nación, la noticia de la muerte del gran historietista generó una inmediata conmoción entre los amantes de sus personajes, los entrañables personajes de García Ferré, según su creador. En numerosas oportunidades, el historietista que falleció hoy habló sobre el nacimiento y las características de los seres que nacieron en su lápiz. Más sobre la muerte de García Ferré. Las cinco lecciones que dejó el cepo al dólar en Venezuela. Los controles no lograron frenar la fuga de capitales, dice La Nación. La pérdida de reservas, ni tampoco la devaluación de la moneda. Argentina es el único país de la región que puso en marcha medidas similares. Es una pavada, afirma Bernie sobre las versiones de un desplazamiento de Daniel Scioli. Esa fue la respuesta que dio al ser consultado sobre los rumores de una salida del gobernador de su cargo. No lo estoy desmintiendo, aclaró. Es una pavada, pero no lo desmiente. No se entiende. La Nación, no te entiendo. Provocativa portada del Time en medio de un debate por el matrimonio. ¿Qué dice? La revista estadounidense ofrecerá en su próximo número dos opciones. Con una pareja de mujeres y otra de hombres besándose. Se está tratando en Estados Unidos el tema de matrimonio igualitario. Esto después de que la Corte Suprema tratara el tema justamente de este matrimonio. Time te ofrece entonces dos portadas. En ambas dice Gay Marriage Already Won, y quiere decir que el matrimonio igualitario ya ganó. Ojalá que se instale esto en el mundo, en todos los países que falte. Delegado de la UOCRA muerto en otro tiroteo entre sindicalistas. Ocurrió en Coronel Pringles, tras una discusión entre dirigentes del Sindicato de Transporte de Cereales y de la UOCRA. No hay detenidos. Gigantografía del Papa Francisco la 9 de julio. La imagen del sumo pontífice cubre la fachada del edificio del Plata, situado en la calle Pellegrini. Hay una bandera argentina y el Papa Francisco saludando. ¿Qué más? Lunati burlado en afiches de Boca. El exárbitro es investigado por la FIP y tras rumores de su simpatía con River, los hinchas genéises reaccionaron con sus tradicionales bromas en redes sociales. Quiero ver qué hicieron, ¿lo viste? La verdad que me parece una barbaridad que haya salido a la luz la investigación, por lo menos hasta que no se demuestre que es culpable. Uh-huh. Porque por más que se demuestre que no es culpable, para mí, ojalá me equivoque, le cagaron la carrera. Y sí. Es muy difícil que vuelva a dirigir el Lunati. Que dirija Boca sin que lo gasten. Es más, a River no le fue bien con Lunati. Históricamente hay un solo partido que está en duda, que dio como una larga de 9 minutos y River empata ese partido. Pero después, históricamente a River no le fue bien con Lunati. No estoy diciendo, no hablando ni a favor ni en contra. Digo, que trasciende esa información hasta que no se muestre la culpabilidad, me parece que está mal. No era muy creativo el chiste tampoco en redes sociales. Es un jugador de River que sí. Le cambiaron el rostro y le pusieron la cara de Lunati. No mucho más que eso. Sí. Él estaba en la foto, que se saca con la terna arbitral habitualmente antes de los partidos. Y estaba Cabenagui y al lado estaba Lunati ahora con la remera de River. ¿Lunati fue mundialista? ¿Llegó a ser mundialista? No sé, me parece que no. Podría haberlo sido. Otra foto del hinchada de River con una bandera que dice filial Lunati. Y por último, la habitación de Lunati, supuesta habitación de Lunati, toda tuneada con los colores de River y demás. Sí, Lunati es árbitro internacional, pero no había participado en mundiales, por lo menos hasta ahora. Página 12 dice que Berni cuenta que no estamos ante una crisis nacional de inseguridad. El secretario de Seguridad afirmó que hay algunas provincias que están muy bien en cuanto a sus bajos índices de delitos y otras en las que tenemos los registros que tenemos. Y aseguró que el gobierno nacional está trabajando permanentemente para mejorar la situación. La sanción del Banco Central, una casa de cambio que quedó sin vuelto. El Banco Central multó con casi 2 millones de pesos a la Casa de Cambio y Turismo París por irregularidades en los procesos de compra y venta de divisas e incumplir normas sobre prevención del lavado de dinero, entre otros presuntos delitos. Página 12 también se hace eco de la muerte de García Ferré. En Coronel Pringles, muerto tras un enfrentamiento entre transportistas. El FMI que ratificó su confianza en Lagarde. Las huellas de una estafa. El directorio que representa a 188 estados miembros del Fondo Monetario Internacional manifestó su apoyo a la directora de ese organismo luego de que su domicilio particular en París fuera allanado por la policía. Mandela internado y en recuperación en Johannesburgo. El expresidente sudafricano de 94 años fue nuevamente hospitalizado por una recaída en la infección pulmonar que había padecido y reacciona positivamente al tratamiento. Estas son las noticias de La Nación y de Página a las 4 menos 25 de la tarde y con 24 grados 6 décimas en Buenos Aires. Las décimas son muy importantes. Sí, muy. Sonidos propios. 9, 5, 1. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. 2 horas de radio en vuelo. Su atención, por favor. Nicolás Martucci. Sumigauto. Musicaliza esa música. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Sonido urbano. ¿Tus encías sangran cuando te cepillas los dientes? Si tus encías sangran, aunque sea algunas veces, no es normal. Crema dental Parodontax ayuda a prevenir el sangrado de encías. Acostúmbrate a su sabor y adoptala. Parodontax, en encías sangrantes, la más recomendada por odontólogos. Lollapalooza Chile 2013. Festival de música más importante del mundo. The Black Keys, Passion Pit, Pearl Jam, Deadmau5, entre otros artistas internacionales. Entradas a la venta en www.lollapaloozacl.com. 2 días, 6 escenarios, y más de 60 bandas. Una experiencia inolvidable. 6 y 7 de abril, Parque O'Higgins, Santiago de Chile. Un festival, Lollapalooza Chile 2013. Un sonido. Metro 95.1. Radio Oficial. Este fin de semana, Clarín presenta 2 suplementos especiales gratis con el diario. El sábado, celebrar las Pascuas. Una edición especial con el significado de la Semana Santa y el Pesaj. Con prólogo y cartas de Bergoglio a la comunidad religiosa. Y el domingo, el álbum fotográfico del Papa Francisco. Un recorrido en imágenes de su vida y su obra. Reserva en tu kiosco estos ejemplares de colección. Clarín, el gran diario argentino. Habemus Papam. Santa Semana Santa. Habemus Sobremonte. Buenasera. Jueves, aniversario de mansión. Jay West y Nacho Casco en el lounge. Viernes, Super Hot. Aldo Jaira. Sábado, Te Quiero Sobremonte. Zucker. Domingo, Ladies Night. Romina Con. Y Mika. Lunes, Fiesta Magic. DJs Armada. James Dimon y Matt Bowditch. Esta Semana Santa, gracias a Dios, habemos Sobremonte. En esta Pascua, compartamos las palabras de Francisco, nuestro Papa. Nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Él la dio por nosotros, por vos, por mí. La recuperó y nos acompaña con su vida plena. Déjate acompañar por él. Te quiere. Pascua es Jesús vivo. Ahora con el Nord Fiscal tenés todo en uno. Sí, llegó Data Fiscal, el nuevo formulario inteligente de la AFIP que reemplaza todos los anteriores. Los 5 formularios que ocupaban espacio en tu negocio se reemplazan por uno solo. El nuevo formulario Data Fiscal de exhibición obligatoria para comercios, empresas y profesionales. Ingresá en www.afip.gov.ar. Informate y descarga el nuevo identificador fiscal de exhibición obligatoria. Nuevo formulario Data Fiscal. Nueva tecnología. Más transparente. Más fácil. Todo en uno. AFIP. Administración Federal. Presidencia de la Nación. ¿Te gusta su música? El productor de electro dubstep en Argentina, Feed Me. 28 de marzo, en Disco Dealer, junto a ML y LK. Auditorio Este, Avenida Rivadavia 17230, Aedo. Probá la nueva H2O Pomelo Pink. ¿Pomelo Pink? Sí, sí, la probé en un almuerzo al aire free. ¡Ay, pero qué jocosa! ¡Mirá vos! Ah, ¿en serio? Ahí comimos una ensalada Russian. ¡Oh, Russian! ¿Puedo seguir o tienen algo para agregar? Es muy creativo. Sí, sí, te agrego de postre una ensalada de fruits, un café de apple y un té con lemon. ¡Ay, me parto de la risa! Está bien, está bien. Probá la nueva H2O Pomelo Pink. Es rica, tiene el gas justo y es muy refrescante. Perfecta para las comidas de este summer. Espacio publicitario. Reiniciando perfil metro. Oíme, de la radio. Mira que no oyes nada. Oíme, de la radio. En favor, socorro, oíme. El destino siempre es poderoso. Oíme, Radio Metro es el programa de mucho éxito. Oíme, el destino siempre es poderoso. De la radio es poderoso. Oíme. Cuenta chao. Basta de todo. Son los Arcade Fire. Sí, sí. Me gusta este tema. Linda banda los Arcade Fire. Muy lindo tema este de Suburbs. ¿Sabes qué, Eduardo? Que cuando los ciervos se aparean, y esto me parece que va a batir tu propio récord, solo duran 4 segundos. El doble que yo dura. El doble que vos. Y hacen un bramido que es como una especie de mugido. Bueno, pero se escucha mucho más fuerte. Dicen que se escucha en toda la pampa el bramido de un ciervo, ¿sí? ¿Querés saber más? Claro. ¿Querés saber qué más tiene la pampa? ¿Sí? Basta de todo, cumplió 12 años y estamos regalando pasajes. Hoy regalamos un viaje para dos personas a Santa Rosa, la Pampa. Que incluye aéreos, obviamente, hotel y muchísimo más. Excursiones. Sí, señor. Probá Patagonia por los 12 años de Basta de Todo. Patagonia te regala 12 viajes. Ni más, ni menos. Y hoy tenés que participar con el hashtag, porque va a ser por Twitter. Es numeral Basta la Pampa. O hashtag Basta la Pampa. No es va hasta la Pampa. O que la Pampa es basta. Es basta de todo. Basta la Pampa y ya estás participando. Si querés ponernos alguna cosita. Basta la Pampa. Algún mimo nos hace bien siempre. Chicos, qué bien que están saliendo hoy, ¿no? Pampa, Pampa. No, eso es Bamba. ¿Ah? Eso es Bamba. Quiero ir al cine y quiero saber. El ciervo es Bambi. Y el ciervo es Bambi. Muy bien, como todos se relacionan con todo. Y vamos al cine y queremos saber qué se estrena. Por eso hablamos hoy con nuestro amigo Fernando Álvarez. Hola, Fer. Muy buenas tardes, Diego, Cabito, ¿cómo están? Muy buenas tardes a usted, ¿dónde está? Estoy en mi casa ahora. Cabito, te voy a preguntar si estás desnudo. No, para nada. No, qué pena. ¿Cómo están? ¿Qué tenés puesto? Bien, ¿y vos? Che, Fer, antes que pensemos. Mirando todo lo que hay, porque hay bastante para ver. Un fin de semana largo, así que seguramente la gente tomará nota. Otra memorizará, otra olvidará lo que digo, pero bueno, todo siempre. Pero siempre está con nosotros. Pará, Fer, antes de arrancar, anoche vi una película cuyo nombre en inglés, ya te lo digo porque lo tengo por acá, dámelo en castellano, ¿cómo era, Juancito? La ventaja de ser invisible, ¿la viste vos? Ah, está buenísima, salió en DVD ahora. Claro, The Perk of Being a Wallflower. Sí, con Logan Lerman. Exactamente, ¿la viste vos, Fer? Sí, está muy buena la película. ¿Pasó por el cine acá esa la duda? Sí, se estrenó y salió rápidamente en DVD en este mes, en marzo. Así me encantó la película. Está muy buena. Él es de los creadores de Juno. Exactamente, una película que habla sobre el mundo de la adolescencia. Sí. Sobre este chico que está en la preparatoria de los Estados Unidos. La verdad que me parece que habla sobre todo de los conflictos de la gente joven, ¿no? Sí, pero me pareció que era una peli que arranca con la típica historia del chico introvertido, qué sé yo, y da un giro sobre el final que me parece una película muy interesante. Está muy buena dentro de lo que es el género de la comedia romántica, si querés llamarlo así. Y más que nada el tema de la banda sonora, que es impresionante. Es impresionante, coincidimos 100%. Gracias, Fer. Está bueno para que la alquilen. ¿Cuántos estrenos hoy hay? Hay como 6 estrenos. ¿Ya? Vamos a nombrar algunos, obviamente, por una cuestión de tiempo. Empezamos con G.I. Joe, El Contraataque. Esta película, que es la secuela de aquel éxito del año 2009, que le quisieron lavar un poco la cara, hacer algo distinto, despegarse un poco de la película original, y en cierta medida, digo, lo han conseguido. Creo que solo la secuencia que está desarrollada en las alturas, en la montaña, bien vale el precio de la entrada. Lo demás es pura acción, rutinaria, sin demasiadas sorpresas, pero esa secuencia realmente está muy buena. La película obviamente es en 3D, trabaja también Bruce Willis, está Channing Tatum, este actor que lo estamos viendo en 3-4 películas por año, y también Jonathan Pryce, que hace del presidente de los Estados Unidos. Así que la nueva amenaza que tiene este grupo de elite, que G.I. Joe, no solo es el enemigo Cobra, sino que se suma nuevos peligros. Así que la verdad que la película para público joven puede funcionar. Ok, Jonathan Pryce, que va a ser de Francisco I en cualquier momento, ¿no? Bueno, sea la película del Papa. Bueno, eso lo habíamos dejado de ver aparte por un tiempo. Es verdad. ¿Qué más? Nos vamos a película que sí recomiendo también, que me gustó, que es Jack el Cazagigantes, Película que tiene el sello de Bryan Singer, que alguna vez filmó esa maravilla llamada Los Sospechosos de Siempre, y bueno, está... De la Kia Sorento, Los Cruz, la primera familia de la historia, se embarcan en un inesperado viaje. Kia te invita a participar de esta aventura. Entra al Facebook de Kia Argentina y participa del sorteo de entradas para disfrutar una gran noche llena de sorpresas. Tu fiesta tiene que ser divertida. Valmedia te brinda diversidad de opciones en el área de entretenimiento. Alquiler de consolas de juegos, pantallas de LCD, iPads y proyectores. Producción de eventos. Promotoras. www.val-mediomedia.com.ar 4-775-1274 4-775-1274 Valmedia. Todo para fiestas y eventos. Vas a verlos como nunca los viste. Muy pronto vas a conocer a una familia muy normal. Los Locos Adams, en el Teatro Ópera. Se viene una nueva fecha de Grande T. No te duermas y mete mano en tu equipo a ver quién se ríe de quién. Hay más de 700 mil pesos en premios. Además, volvieron las mini ligas, arrancó el metallego y podés competir con tus conocidos en torneos de amigos VIP. Reforza tu equipo de Grande T a tiempo. Clarín, el gran diario argentino. Consulta reglamento en grandet.com.ar. Electrónico, presente. Tango, presente. Rock, presente. Hip hop, presente. Bajo Fondo, presente. Todos los géneros, un único sonido. Bajo Fondo, presente. Su nuevo álbum. 31 de mayo, Teatro Coliseo. Entradas en venta a través de Ticketek. Es Sony Music, la compañía de la música. En esta Pascua, compartamos las palabras de Francisco, nuestro Papa. Nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Él la dio por nosotros, por vos, por mí. La recuperó y nos acompaña con su vida plena. Déjate acompañar por él. Te quiere. Pascua es Jesús vivo. Cerveza Imperial presenta... Hola Dios, ¿cómo te va? Te quería hablar del unipersonal otra vez. Viste que como que de personaje a personaje me cambio bien el escenario. Las nalgas, Dios. Trata que no se me vean las nalgas, la verdad. Eso te pido. One Rage y los Frustrados, el unipersonal. 6 únicas semanas. Teatro Maipo. Entradas en venta en plateanet.com y en el teatro. Habemus Papa. Santa Semana Santa. Habemos Sobremonte. Buenasera. Jueves, aniversario de mansión. Jay West y Nacho Casco en el lounge. Viernes, Super Hot. Aldo Jaida. Sábado, Te Quiero Sobremonte. Zucker. Domingo, Ladies Night. Romina Con. Y Mika. Lunes, Fiesta Magic. DJs Armada. James Timon y Matt Bowditch. Esta Semana Santa, gracias a Dios, hacemos Sobremonte. Nitroman, el robot de LED original, renueva su vestuario con un sorprendente diseño y mejores efectos especiales. Potentes láser verdes y gas helado que generan en tu evento un momento inolvidable. Seguí los pasos de Nitroman en facebook.com/Nitroman Show y descubrí toda la variedad de nuestros robots LEDs. Oh, pero esto es muy cómodo. Y se reclina. Ah, este cine es una locura. Y ese nocito, un comida gourmet. Qué bueno, esto sí que es premium. Me miro una peli tranquilo, comiendo algo, yo acá vuelvo. Descubrí esta experiencia única en Hoyts Premium Class Unicenter Shopping. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Twitter. Arroba Basta Todo. El Twitter de Basta de Todo. Together, making all the people scream. freaks fly together and make all the lesbians scream. A las 5 y 10 de la tarde haciendo Mix It Business. Le damos la bienvenida a nuestros amigos de COI que hoy nos acompañan en este DC7. Y el premio, un premiazo. Bueno, nos mandaron para el ganador una tablet Kairos. ¿Sabes qué dice la gente de COI? Que si no gana nadie, me lo quedo yo. Mentira, ¿dónde dice? Sí, pero que vos no le comentes a ellos. Bueno, perfecto. Seguinos en la fanpage www.facebook.com/COVIDARG COVI ARG o en Twitter @COVIArgentina. Y ya estamos listos para jugar, por eso vamos a darle la bienvenida. Primero, Damián, cantada. Escuchalo. Tenés 10 segundos, decí 7 cosas. Dale, apresurate, si no, el fin no toca. ¡Siete maravillas del mundo! ¡Siete los pecados capitales! ¡Siete son las notas musicales! ¡Siete son los días de la semana! ¡Siete son las vidas de los gatos! ¡Siete chakras del cuerpo humano! ¡Siete años en el Tíbet! ¡Sí! ¡Siete antes de color! ¡Siete son los siete mares! ¡Duplica! ¡Siete! ¡Siete! Claramente está para reemplazar a MCA el Beastie Boy muerto. Tranquilamente. Tranquilamente, Damián Sanz. MCA, ouch. El. Youch. Era con idea, no. Ok. El integrante de los Beastie Boys que ha dejado. ¿De este qué muere? ¿De qué fase? De muerte. ¿De muerte? Murió de muerte. Nosotros vamos a recibir al primer participante del juego del día de hoy, el 17. ¿Sí? Bienvenido, hola, ¿quién es? Hola. Sí, ¿quién sos? Hola, ¿qué tal? Che, lo agarrás con sueño a Cabito, así que más vale que levantes un poco la onda. Sí, por favor. ¿Cómo es tu nombre? Hola, hola. Sí. Sí, Sebastián. Sebastián, ¿estás despierto primero? Sí, sí, sí. ¿Estás vivo? Para casa. ¿Te tocó laburar hoy, Sebastián? Hay que editarle, me parece. Sí, laburé. Entré, laburo de 6 a 2 de la tarde. ¿De qué laburás? Soy inspector en una empresa que controla el barrido de recolección. El chancho. ¿Sos el chancho? Más o menos. ¿Pero te clavan el chancho? ¿Te dicen el chancho? No, porque no trabajo para líneas de colectivo. Es control del barrido y recolección. Sí, no importa. Sí. A todo inspector me parece que se le dice el chancho. No. O sea que vos vas controlando el trabajo de los barrenderos. Exacto. Ok. Pero el barrendero pasó, ¿no? Sí. Y yo 10 minutos después que pasó... tiro porquería en la calle, y que el barrendero barrió bien, y yo soy un sátrapa. Y vos por ahí lo botoneás al Pepe, ¿o no? No, igual te das cuenta, si pasó, no pasó. Claro. Si es, lo que generalmente pasa es que la gente barra el cordón y tira toda la basura a la calle. Claro. Es del cordón hacia la puerta y lo junta y lo tira en su bolsita de basura. El barrendero tiene, ¿qué territorio, qué superficie tiene que abarcar? ¿Cuántas calles? Y depende de la como sea, hay lugares que son más críticos, tiene menos cuadras, ajá, otros que son más tranquis y tienen un par de cuadras más. Sebastián, ¿me dijiste tu nombre? Sí, Sebastián. Sí, Sebastián. Sebastián, ¿cuál es la zona más sucia de Buenos Aires? La capital está dividida en 7 zonas, yo estoy en una controlando. Ajá. Y de la zona que estoy yo, depende, tenés partes de Villa Crespo. Generalmente por ahí. Eso es que... esa zona. Escúchame, ¿y hay barrenderos que se hacen los tarambanas y no barren nada? No, ya no, ahora están más. Sí, porque está el chancho, que lo controla. ¿Son 7 en total los inspectores también? No, no, hay... por zona depende, tenés... son 3 turnos, mañana, tarde y noche. Uh-huh. Y tenés entre 3 y 4 inspectores por zona. Ok, ¿y claro. por dónde pasa el camioncito ese con los cepillos? Está buenísimo. Avenidas. Avenidas, solo avenidas. Sí, avenidas, generalmente avenidas, sí. Yo te digo, estuve viviendo en Madrid hace unos años y a la noche te regaban la calle. En realidad la baldeaban, pero con mangueras de alta presión. Acá no se hace eso. ¿Por qué? Sí, se hace. ¿Se hace también? Escuelas, edificios públicos, sí. No, no, pero esto te digo, avenidas, recién lavaditas, toda una avenida. Como decirte Avenida de Mayo, toda. Sí. No, no. No, acá no. No. Acá eso no. No, pero a veces escuelas y edificios públicos, algunas zonas... se lavan, es un servicio de barril de lavado. Ajá. Y le están sacando, me parece, que el trabajo a las viejas, que anteriormente salían como gondoleras al cordón de la vereda. Yo me acuerdo de mi abuela, que la veía como haciendo el mismo gesto del gondoliero. Sí. ¿No? Con y barriendo las... abajo de la calle y barría la zanja. Barría la zanja todo y se la va pasando al vecino, y el vecino al otro vecino, hasta que llega a un lugar que es el infinito, donde cae el arco iris y hay un enano con una vasija llenadora. Claro. En realidad son hojas de vieja. Quizá no más vieja de gondolera, ¿o sí? No, porque hay mucho degenerado pide, preguntándole, señor, en la calle un mahuaca, y cuando se acerca el señor le está mostrando... Sí, es muy probable. A pachorra, ¿no? Es muy probable que sea con el... Le pasa al abuelo de un amigo que le moja dentro del auto. ¿Quién? A la abuela de Mariano. ¿En serio? Sí, la señora estaba regando, la abuela le mandaba un beso a una genia, sí. Y viene un degenerado y le pregunta en la calle, cuando se acerca y al verlo con el pirul afuera... Lo moja todo, le mete la manguera dentro del auto, una genia. Una genia, muy bien. Vamos a jugar, ¿le parece bien? Perfecto. Sebastián, te va a decir que digas 7. No me tiene que decir un número el señor este. Del 1 al 7, ¿qué elige? Del 1 al 7, elijo el 5. El número 5, perfecto. Ahora sí, también te dice... 17. Decí 7 juegos de mesa. ¡Tiempo! Hijo de la vida. No, termina. Decís E y se corta. Perdón, que no te dije las reglas. No, pero las tienes que saber igual. Pero bueno, para el que no jugó todavía el decís 7, el E invalida todo. Invalida lo que viene después. Claro, pero te arrancás con E, estás en cero. Sebastián, hermosa tu. Un abrazo. Más. Un abrazo grande. Bueno, gracias, chicos. Qué bueno, poco duró, como anoche. Dura poco. Con inspector. En 10 segundos tenés que decir 7 ítems que yo voy a detener a continuación. Exactamente. Decí hola. Hola. Decí chau. Hola. Sí, ¿quién habla? Hola. Sí, ¿quién habla? Hola. Hola, Diego. Sí, Diego. ¿Quién habla? ¿Cómo va? ¿Tu nombre? ¿Allá? Jorge. ¿Eh? Jorge. ¿Jorge? Sí, Jorge. ¿Dónde está Jorge? Se escucha tan mal. Estoy en celular. Yo le había pasado un teléfono fijo al que me atendió, pero quedaba enganchado acá en el celular. ¿Dónde está Jorge? En Lanús. ¿En qué parte de Lanús? Lanús Oeste, cerca de la estación. Lanús Oeste, cerca de la Diva. Está más o menos 7 o 8 cuadras ahí. Ahí es donde está el que venden para el gordo, que venden para nada, que lo deja en silla de rueda al Pargata Wilson de un colchazo. Exactamente. ¿Ah, sí? Sí. Oh, ¿es ese? Sí. Genial. ¿Y qué haces ahí, corazón? Y estoy disfrutando de este Jueves Santo. ¿Y cómo disfrutas? Es muy linda la estación en la noche. Sí, es hermoso. Sí, relajado acá en familia. ¿Estás desnudo? No, estoy en shortcito y una remera. Bueno, casi. ¿Hoy qué se almorzó? ¿Sabes que hoy pasamos el largo del almuerzo? Nos tratamos muy tarde. ¿Hicieron brunch? Ya, taco, una cosa así. Van a ir cena contundente, pero el almuerzo fue ligado. ¿Y desayunaron o brancharon qué cosa? No, de todo, facturas, mate. Me gusta que digan factura. ¿Cómo? ¿Qué factura te gusta? Las preferidas, mira, acá hay un dilema, pero mi preferida es la tortita negra. No, me estás jodiendo. Es de vieja. No, no solo de vieja. Es de pervertido. Pero para mí es la mejor, ¿eh? Es de pervertido, es una... ¿Y cuál es el dilema? ¿Tu familia qué le gusta? No, y acaban todos por hojaldre con dulce de leche, cañoncito. Está bien, pero cuando viene y la abrís, no te quiero ver comer una hojaldre con dulce de leche. Porque vos comés primero la hojaldre, total la tortita negra no te la toca nadie. Es cierto. No, tengo todo un tema en el fondo. La panadería yo, y siempre hay quejas, pero bueno. ¿Cómo forman la familia, que decís que estás en familia? Mi mujer y mi perro y yo. Ah, y es una parte de la familia. ¿Alguna vez la perra los vio hacer el amor? ¿Cómo? ¿Alguna vez la perra los vio hacer el amor? Supongo que sí. Es medio incómodo cuando el perro te está pispeando. Yo una vez tenía perro y lo sacaba. En esos momentos me parecía que invadía la privacidad. Y aparte medio que vos sabías que el perro ahí en ese momento algo le estaba ocurriendo en el cerebro. Algo le pasa. Sí, ¿por qué eso no hago esto con la dueña? Sí. ¿Viste? Empiezan como ¿qué pasa si el perro en ese momento me toca la pila bien afuera? Claro. No, igual es hembra, Es hembra. Bueno. Es hembra. Puede pasar también, ¿no? En la época de celo. Fíjate que el pequeñez muere diabético. ¿Perdón? Los pequineses se mueren diabéticos, la señora. Si el perro de la soltera los hacen explotar. ¡Pah! Porque tiene hocico chato, que es ideal para la... Bueno, ¿sí? Basta, Eduardo, te lo voy a pedir, por favor. ¿Es de raza tu perra? No, es una cruza. Quedó bastante bien, pero es una cruza, no es de raza. ¿Una cruza de qué y qué? Un macho de hembra. Boxer blanco y setter. Boxer blanco, impecable. Boxer blanco y setter, debe ser preciosa. Te juro que sí. ¿Pero qué tiene? Carita chica y flaca. Es flaca, tiene el cuerpo medio más, o sea, el color de un setter, la cara medio parecido a un boxer, es una linda mezcla. Claro. Sí, me parece precioso. ¿Es como qué? Es una linda mezcla. ¿Es como qué? Es como un boxer bayo. ¿Un boxer bayo? ¿Qué es un boxer bayo? A mi hermano tenía un perro que le dijeron que era pastor catalán, era un perro. ¡Pastor catalán! ¡Es hermoso! ¡Existe el perro! Yo en una época tenía una novia, sí, que se le había muerto el perro y le quiero comprar un perro. Entonces yo la conté, pero el público se renueva. A ver. Y veo segunda mano, mira la época que te estoy hablando. Sí, sí, segunda sí. mano, no existía internet, o sea, no había, libre, a la maula, ninguna de esas. Uh-huh. Y decía, vendo cachorros, pointer, pastor alemán, un montón de razas. Y voy a ver. Y yo, sí, estoy buscando perros. Sí. Bueno, entré en una caja llena de cachorritos, que eran todas las mismas lechigadas, el negro, este pastor belga. Después me dieron uno blanquito así, este galma también. ¡Qué atorrado! ¡Es multipropósito! ¡Qué atorrado! Hermosa, hermosa. ¿Cómo se llama usted, corazón? Sí, no dijo. No tengo. Jorge. Jorge. Jorge, me tiene que decir un número del 1 al 7, Jorge, por el amor de Jesús. El 3. No diga ahí, Jorge. El número 3, cuidado con el E, que te anula todo lo que viene a posteriori. Bien. ¿Ok? Decí 7. Decí 7 dispositivos en los que se puede escuchar música. ¡Tiempo! Walkman, Discman, reproductor. Dijo, son dos. Dos. Igual tiene Jorge, ¿cuántos años? 31. Y claro. Igual con Walkman y Discman, tiró primero. Igual son aparte, les avisamos, no digan, Walkman, Discman. Es inevitable, es inevitable. La trampa, eso es lo mejor de todo. Bueno, quédate escuchando a ver qué pasa, Jorge. Un abrazo. Besos en el bajo vientre. Besos para el boxer bayo. Eso suena raro porque parece un calzón. Ahora vos te toca darle la bienvenida al tercer participante. Hola. Hola. Hola. Hola. Y no te va a atender así. Hola. Tercer participante del día de la fecha. Buenas tardes, ¿quién habla? Hola. Hola. Se cortó. Hola. Hola. Ay, por Dios. Hola. Qué contestea, gente, se me está yendo la vida con esto. Hola. Ahora sí, buenas tardes, ¿quién hola. Habla? Hola. Sí, ¿quién sos? Fernando. Fernando, ¿cuántos años tenés, papá? 32. ¿Y a qué te dedicas, Fernando? Tengo un taxi. ¿Un taxi? ¿De qué hora a qué hora? De 7 de la mañana a 1 y de 3 a 8 más o menos. ¿Es tuyo o lo alquilas? No, es mío. Es tuyo, muy bien. ¿Por qué muchos le siguen poniendo la calcomanía esa que dice de 6 a 16, ponele, y no respetan ese horario? No, no tengo idea, me parece que es obligatorio, pero no tengo ni idea. Sí, porque el horario es de 6 a 14, 14 a 21, 21 a 6. Y ahora no. Y otra cosa, ¿por qué los taxistas 22, perdón. Andan todos con la luz de posición? Ponga las cortas, ¿qué carajo? No es que gasta más el auto. A mí me gusta. Las cortas, ¿no? Pero no se ve nada, no lo ve venir. No, yo ando con las cortas, Vos andas con las cortas. Pero muchos usan la de posición y a veces tienen una velita de posición. Yo te uso la corta. Verdad, sí. Yo te uso la corta. Pero no la posición. No. Ok. Sí, bueno, a veces meto posición y las de abajo. Las del spoiler. Pero tenés un pistete. Pero, escucha, ¿por qué hacen eso los taxistas? Es verdad, la mayoría, pero no tengo ni idea. Yo no sé por qué será. Porque ellos ven, ellos tienen otra vista, tienen los ojos acostumbrados. Pero también es para que lo vean los otros. Que para no joder al de adelante, debe ser, no sé, supongo. De joder el taxista es especialista. No es por los joder. No. El Quibero jode más que los taxistas. Es un día complicado para tu gremio. Los del Quibero. Bueno, no, el taxista cuando va buscando pasajeros, va dos por hora y nadie le puede tocar bocina y hacer luces. Claro. Ahora, cuando él va ocupado, va todo lo que da y te llegas a demorar un poco, te hacen bocina y luces. Definite por uno de los dos rangos. Estamos apurados, cabito. Y bueno, cuando no estás apurado, hay que ir al ritmo que vos querés. Y cuando estamos apurados, hay que ir al ritmo que vos querés. Derecho, tenés que ir despacio. ¿Eh? del lado que vamos nosotros tenés que ir después. Sí, pero cuando vienen midiendo el semáforo y se quieren quedar en el semáforo antes que corte, van retrasando a todos hasta que los agarre el semáforo, ¿verdad? Te corto, ¿verdad? Te corto. Te corto. Sí, también lo ataco cagón, de una manera. Cachero cagón. Va, aguante el coletivero. Pero es verdad, yo creo por momentos que el taxista, cuando está llegando a la esquina, está por cortar el semáforo. Se y queda. Vos sabés, te espera. Sí. Te espera y te pone el baúl ahí. No vas a pasar. No. Y a último momento acelera, él cruza y vos te quedas en el semáforo. No, él se quiere quedar en el semáforo, el taxista. No, él está loco, en el semáforo. Te lo hace a propósito. No, no, se para mí te lo hace a propósito. El taximetrista se quiere quedar en el semáforo, siempre. Bueno, eso es lo que vos decís. Que me parece que es más en vuelo ahora con los metrobuses. Sí. Para el colectivero, que van todo derecho, para mí se aburren un poco. Se acabó la aventura. Se acabó la aventura de doblar las calles, se acabó la aventura. No cortan más el boleto. No, no, no tiene más aventura. No, tiene que manejar derecho. Dentro de acá, dentro de poco. Claro, un riel. Háganle un riel, pobre colectivero. Claro. Le damos la bienvenida a otro participante. Buenas tardes, ¿quién habla? Hola, ¿qué tal? Habla Angie. Hola, Angie, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Estás desnuda, Angie? Estoy nerviosa. ¿Por qué, Angie? No sé, me da vergüenza hablar con boca, ¿viste? ¿Pero conmigo? ¿Por qué, Angie? Sí, no, sí. ¿Te pensás que te iba a preguntar algo feo, Angie? No. Y entonces, okay, no, vergüenza sé. Porque vergüenza es robar, ¿sabes? O sea, nunca llamé a la radio, qué sé yo. ¿Qué tenés puesto? Yugi. Recién me acabo de salir de bañar. Ay, mi amor. ¿Estás desnuda? No, mentira. Yo arranco. Escucha. ¿Cuántos años tenés? Angie, Angie. 23. ¿A qué te dedicas, mamá? Estoy por recibirme de diseño gráfico. Mirá qué bueno. Diseño gráfico se recibe. ¿PC o Mac? Sí. Mac. Mac toda la vida. Sí. Diseñador usa Mac. Sí, obviamente. Pero a veces no está el presupuesto. Igual, me la compré hace poco y en el laburo igual tengo PC. Mirá. Pero... ¿Y qué fue el último que diseñaste? Ay, me mataste. No, no te quiero matar. Estás loca, entonces hablemos de otra cosa. Escuchame, ¿con quién vivís? Con mi novio. ¿A qué se dedica el sátrapa ese? También es diseñador gráfico. ¿Y dónde se conocen? ¿En el laburo? ¿En la facultad? Sí, nos conocimos en el laburo. Ah, ¿y hablan de vectores todo el tiempo? ¿Se no, llama Vector? ¿Él se llama Vector? No, por suerte no, si no me quema el cerebro. ¿Hablan de layout? ¿De layout? No, no hablamos. No, ah, eso es puro filtro, ¿no? Sí, ay, no. Ay, Pantone. Haceme un Pantone acá. Sí, un 260. Mirá cómo tengo el Pantone 264. Por eso está muy magenta, te dice. Ay, sí, te la dejé toda magenta, le dice. Basta, Eduardo, me estás llevando por un lugar que yo no quiero ir. ¿Sabes idioma? ¿Sabes idioma? Sí, inglés y francés estudié en secundario, pero ya me olvidé todo, no me acuerdo nada. ¿Hizo topless alguna vez, señora? Sí. Y creo que sí. ¿Va a ser vigilia mañana? Creo que sí. Yo soy más atea que todos ustedes. Mira. Entonces creo que sí, no, hiciste topless. Sí, yo sí, cuando sí. Era chica. ¿Cómo cuando era chica? Tengo 23, ¿a qué decirte, Tople? No sé, a los 15, qué sé yo. Oh, mira qué linda, arrancó temprano. Mandame esa foto que la destruyo. No, no me saqué foto. ¿Cuándo fue la última vez en el amor? El lunes. ¿Qué pasa con el diseñador? Está muy ocupado, y yo está también. Está muy ocupado. Está muy ocupado. ¿Y sí. Semana Santa se va a algún lado? Al Tigre. Mira, ¿a una isla? Sí. ¡Te quedaste acá! ¡Qué bajón! No. Es el Tigre. Se va al Tigre. Escuchá, ¿y qué es lo que te morís si te sacan? ¿Con qué te morís si te lo sacan? Estoy formulando mal la pregunta. Si te sacan algo, sí, te morís. Entendí. Ok, perfecto. Gracias. Las películas. Las pelis. ¿Qué tipo de películas? ¿Condicionadas? No, esas no me gustan. Esas están todas en internet, Eduardo. Las otras también. Medio que las otras también. ¿Pero qué género te gusta? No sé. ¿Algún director? Me gusta todo, pero... director en especial no, pero ponele ahora, están pasando Black Swan, que sí, ya me encanta. El cine negro. Qué escena, ¿no? Sí. ¿Cuál de todo? Boca abajo. Uf. Por Dios. No, bueno, pero están las dos más lindas del mundo. Mila Kunis y Natalie Portman. Como un mal. Dos petizas más hermosas. ¿Le haría el amor con alguna de ellas? Lo pensaste, es un sí. Es un sí a gritos. Me gustan los hombres. Bueno, pero hay papeleta. Sale papeleta de jueves, me parece. Hacele papeleta, Eduardo. No, está nerviosa. Pobre. Bueno, por eso. Soy muy pequeña. ¿Colectora? No, jamás. ¿No? Jamás. Me parece muy bien. Con esto nos bajamos. ¿Y hoy qué va a cocinar? Hoy me toca cocinar a mí, pero yo nunca cocino. Cocina mi novio. ¿La diseñadora por lo general es mala cocinera? No. Me da ganas de cocinar. Ajá. Conozco pero... a una amiga que es diseñadora y que cocina muy bien. Le mando un beso a Michi Reali. Bueno, esa amiga que cocina bien, ¿qué querés que diga? ¿La conozco? Va, Juan. Sí, ¿en qué barrio vivís? ¿Estás fuerte? Sí. ¿En qué barrio vivís? En Villa Urquiza. En Urquiza. ¿En Villa departamento o casa? Departamento. ¿Qué calle? Entre Núñez y Manuela Pedraza. Muy bien, pero no sabemos cuál es la de su casa, no importa. Vamos a jugar. Número del 1 al 7, que no sea el 5, que no sea el 3. 2. No, perdón. El... ¿Cuál le dije yo hace un rato? Sí, el número 2. Entonces, damo. Decí siete. Actores negros. Tiempo. Perdiste al toque. Como si no necesitaras esa tableta hermosa. Qué lástima. Bueno, corazón, te mandamos un beso. Que tengas lindo fin de semana en el Tigre. Hablamos dos horas al pedo, Angie. Bueno, beso, Angie. Beso. Hasta luego. ¿Uno más? Sí. Van tres, cuatro más, por lo menos. Hola. ¿Sí, quién habla? Alejandro. Alejandro, ¿qué te digas, papá? Mira, manejo un coche fúnebre. Uy, Alejandro. Qué joda tu laburo, ¿no? Uf, terrible. Tu mujer está confiada y no la pone nunca. ¿Qué no? ¿La funeraria? ¿A la viudita? ¿Encarar a la viudita? ¿Y la zafata del velatorio? Es el único auto que tiene el punto muerto atrás, este. ¿Qué pasa si un día le hace una jodita y le golpean el vidrio de atrás? Me tiro andando. ¿Te tirás del auto? Sí. ¿Alguna vez lo sacaste arando, laburando? No, pero una vez hice una joda que no la van a poder igualar nunca. ¿Qué? Tengo un amigo muy fanático de River. Sí. Que tiene agencia de turismo. Ajá. Camino al cementerio de San Justo. Y un día Boca había dejado a River, como de costumbre, fuera de la Copa Libertadores. Sí. Y veníamos hablando por radio y yo le decía, tengo una persona atrás que te quiere saludar. Y justo cuando bajo de General Paz a las dos cuadras le paro con el cortejo frente a la agencia de turismo. Me bajo del auto haciéndome el que miraba si venían todos los coches atrás en el cortejo y le empecé a señalar al muerto. La gente que estaba adentro, los empleados de él adentro de la agencia de turismo no lo podían creer, lloraban de la risa. Es inigualable eso. ¿Pero le llevaste un muerto posta? Sí, pasaba con el servicio por la puerta de la agencia de él. ¿Qué pasa cuando el muerto es gordito y se hacen lo boludo para agarrar la manija? pasa, cabito. Pasa, ¿no? Pasa mucho, sí. Sí. Cuando me muera quiero que me lleves vos. Dale, bajo en redondo, así sí. Te estamos rodando. Ah, claro, discriminamos al gordito, ¿no es cierto? Bajón redondo. No. Te haces el gracioso. ¿Y alguna vez llevaron una mina que estaba fuerte? Mirá, ahí adentro son todos iguales. Una vez que están adentro, sobre todo de madera, son todos iguales. ¿Llevó algún famoso? No. ¿Se te abrió la puertita de atrás alguna vez y medio que se te cae el honka? No, pero hay historias que se han desfondado cajones en el cementerio. Uy, qué impresión. ¿Cuándo hacen la famosa cremación? No creman nada, el honka lo vuelven a usar, ¿no? Va para los indigentes, sí. ¿Qué indigente? Se recicla. Lo vuelven a usar, sí, a torre. Para los indigentes, sí, se vuelve a usar. No, lo indigentes? Vuelven a vender. No, lo usa la municipalidad para los indigentes. Mentira, eso, bueno. Vuelve a la cochería. Está bien. No sé, tanto. ¿Cómo te reí, atorrante? Escúchame, ¿y qué es lo que te pará, si yo cremé un familiar, quiero que me lo cremen con el honka y todo. Me parece que la madera no va a cabito adentro. Si no vas a tener mezcla de ceniza. Ya, porque me van a dar solo mi familiar. Andás a ver el que te toca. Te dan una mezcla de todo. Hay 21, dice, bueno, acá van a empezar a llenar con la pala. Ojos que no ven. Y no, y bueno, pero está mal eso. Si no te lavan en el momento las cenizas. No. Y si no te la dan caliente, claro, feo, tal cual, la sensibilidad. Sí. Claro, claro. Vamos a jugar. Dale. Pero espera, ¿qué desodorante usas para la pompa fúnebre? ¿Qué? Un desodorante para auto, ¿no? ¿Tenés ahí o no? No. ¿Y no huele a muerto eso todo el día? No, todo el día no. En verano, sobre todo, cuando hace mucho calor. Claro. ¿Hay olor a muerto? ¿Y qué te parece? Y se te corta la cadena de frío, ahí se te empieza a podrir. Sí. ¿Es así? Tal cual. ¿Hay moscas? No, moscas no. No. Moscas no. Menos mal. No. Me tenés que decir un número del 1 al 7 que no sea el 2 o el 3 o el 5, ¿no? 5, sí. El 7. El número 7, perfecto. Y vamos con Damo. Decí 7. Acuérdate de no decir E. Decí 7 personajes de García Ferré. Tiempo. Hijitus, Larguirucho, Neurus, Pucho, Goldsilver, Oaki. Estuve cerca. Ah, muy bien. Está muy cerca. ¿Tenés tablet? No. Excelente oportunidad para tener una, quédate en línea. Dale. ¿O no? ¿Tenemos los datos, Juani? Tenemos los datos, ahí le tomamos ¿Tenemos los datos? Sí. Sí, tenemos perfecto. Perfecto. Cortá, te mandamos unos picos bárbaros. Y hay otro más. Lo recibimos ahora mismo. Buenas tardes, ¿quién habla? Hola. Hola. ¿Sí, quién es? ¿Eh? Hola. Juan, ¿cómo estás? No, pero este está dentro del Honka. Sacámelo dentro de la... ¿Estás en un celular, Juan? Carroza fúnebre. Un celular, lo estoy por hablar. ¿Estás en un celular? Sí. No, no es imposible hablar, A ver, andate a un lugar donde tengas un poquito más de señal, por favor, te lo pido. Hola, ¿me escuchás? Sí, pero habla un poco mejor, ¿vale? Contanos un poco, ¿dónde estás? Enfrente a los parques, parado acá, mirando el río. En Costanera estás. ¿Te fuiste tempranito? No, estoy laburando. ¿De qué laburas? En el taxista. De tachero. Taximetrista. Ahí vamos de vuelta con la cara con el taximetrista. ¿Por qué andan con las luces de posición en lugar de las bajas? Es relativo. Lo que pasa es que hay policías que te las hacen poner, las luces altas, las luces bajas, y otros que no, viste. Pero está bien, pero pues, la respuesta no por la policía. ¿Ustedes por qué se empeñan en usar la luz de posición que no se ve nada? Y más que nada, tampoco para encandilar el que viene adelante de una avenida. Pero si la baja no encandilan a nadie. No, lo que pasa es que hay autos nuevos que las luces bajas son muy fuertes. Pero si esto hace 40 años que es así. Hace 40 años que anda con la luz. 404 con la luz de posición. Te vienen con luces muy fuertes que parecen largas, ¿ves? Entonces, para mí que no, son fotos sensibles. No sé, hay otra razón que no te la quieren explicar. Sí. Y bueno, así, ¿viste? ¿Qué será, no? ¿Por qué es que no ponen las luces cortas? Porque aparte es reglamentario. Ya las reglamentarias no son las de posición. No es reglamentario. No. ¿Cómo que no? La de posición es reglamentaria. Es reglamentario, son las luces cortas en ruta. En provincia de Buenos Aires tenés que tener las luces cortas siempre. No. En ruta sabés sí. Autopistas. Y ahora, y la otra dicotomía que teníamos. ¿Por qué cuando ustedes van vacíos hay que ir a 2 por hora y si está por cortar el semáforo se empiezan a quedar, a esperar que corte y cuando ustedes van con pasajeros hay que correrse porque te pasan por arriba? Hay una dicotomía ahí, ¿no? No, a ver, vos cuando venís girando y ves que el semáforo está por cortar, nosotros lo que hacemos, pifiamos, ¿viste? El muñequito... El que titila. Corta, claro, el que titila, y si vemos que está titilando en rojo, aminoramos para que hagan el semáforo ahí cortado con rojo. Para que haga primo, sí. Está bien. Exacto. Pero de atrás lo que quieren pasar te hacen luz a lo loco, ¿no? Claro. Y bueno. ¿Te acostumbras a la puteada del otro? Porque me siento a veces como que los taxistas son como las chicas que atienden teléfono en los reclamos de las empresas. Sí. Que ya hacen un laburo que sabes que te van a putear. Y al taxista le pasa más o menos lo mismo, ¿no? Uno empieza a ser inmune a la puteada. Sí, mira, yo empecé con esto hace un año y medio. Hace poco. Y sinceramente sí, lo reputeaba. ¿Y cuál fue el viaje más largo que tuvo que hacer? Campana. Lindo viaje. A mí lo que me molesta, te subís un taxi y le decís, no sé, Corrientes 9 de julio, ponele, el lugar fácil. Sí. ¿Me indicás vos? No laburé taxista. Y no. Mínimo no comprate un GPS. No, si no, cuando vas a comprar, vas a un restaurante. ¿Te cocina la milanesa, gordo? Y no, sí. Pero, ¿para qué vengo acá? Exactamente. Bueno. Hay muchos tacheros que te piden que los oriente, ¿no? No, pero también está en el hecho, hay gente que, ponele, vos agarrás un camino, vos como taxista decís este camino es rápido y vas, pero sabés que es un poco más largo. Y el pasajero te dice, ¿y por qué vas por acá? ¿Por qué es más largo? Y bueno, entonces yo trato de decirle, bueno, mira, tenés dos opciones, vamos por acá o vamos por acá, decime vos por dónde querés ir. Está perfecto, pero vos sabés dónde ir, pero algunos le decís lugares dentro de la capital federal, salvo que te diga, voy a la calle Chenaguzzi, que es un pasaje de 2 cuadras, más o menos tenés que saber. Sí, tampoco te sabes todas las calles. Pero igual también está una disyuntiva donde te dicen, ¿qué querés? ¿El trayecto más corto o el más rápido? No, es depende. Más rápido. Si más rápido y depende, pero puede ser un poco más largo, pero bueno, hay gente que lo... Igual terminás pagando lo mismo, porque también la ficha cae por tiempo, ¿no? No, cae cada 180 metros. Pero ¿y cuando están en fiesta? Si estás parado, ¿no caen las fichas? Caen cada minuto 10, me parece. Okay. ¿Cuánto está la baja de bandera ahora? 9:10 a la tarde, a la mañana y a la noche 1:09. ¿Te puedo una pregunta que no tiene que ver con esto? Sí, decime. ¿Hay mucho levante en los taxis? ¿Es cierto eso? A full. Ah, bueno. El ganador. No, el que te diga que no es mentira. ¿Seguís teniendo el piripipí? No, no, porque te sé. No, yo nunca lo tuve. Lo conozco amigos que lo tienen, pero es muy peligroso porque... A ver, vos haces un viaje, te lo haces siempre. Sí. Y sabés cuánta plata es. Sí. Y vas a hacer que ese viaje te salió 15 pesos más. Claro, pero también cuando le tanteas a la persona. Voy a la calle Rodríguez Peña 4, sí, está leyendo la elección, no lo hace siempre. Y ahí le meten piripipi como loco, ¿no? No, pero es relativo, ya hay muchos controles, ¿viste? Exactas que controla cada rato. Sí. ¿Y cómo se levanta la mina en el taxi? Te das cuenta. Por ejemplo... ¿Qué te entran a comentar? Porque me imagino que vos no tomás la iniciativa, tomás la otra persona. No, bajo ningún concepto, o sea, podés quedar muy mal a la otra persona. O sea, pero... La mejor historia, esa que le contás en un asado, ¿cómo fue? La mejor historia sí. que me pasó a mí. Sí. Una noche llevo a una señora con sus dos hijos a un cumpleaños de 15. Sí. Y después había que ir a buscarlo a la chica, porque llovía un día a la noche, que llovía mucho. Me dice, había que ir a buscarlo a la noche a las 3, 4 de la mañana, los chicos, vos me los fuiste a buscar. Y dije, que sí, no hay ningún problema. Me dejó el teléfono y después empezaba a mensajearnos. Y un día me llamó y le dije, mira, cuando quieras, necesites así un auto para ir a algún lado, llamame. Y un día me mensajeó que necesitaba un taxi, yo no podía. La segunda vez también me mensajeó, tampoco podía. Y a la tercera le dije, bueno, la próxima vez que vos me llames, le digo, te hago el viaje gratis donde sea, o sea. Por el solo hecho de haberte acordado de mí. Y de solo así me dijo, ¿qué me estás invitando a salir? Y bueno, ahí ya. ¿Le diste su merecido? Cuando te dan ese pie, ya arrancá. ¿Le diste el merecido? ¿Le diste la burundanga? El taxista, perdón, un segundo, vamos a terminar de aclarar el tema de las luces, porque hay distintas teorías. Por ejemplo, Hernán dice que el taxi con el tubo de gas en el baúl y tres gordas atrás agacha mucho la cola y las luces bajas alumbran para arriba como si fueran las altas. Eso dice Hernán. Pero por otro lado, Sebastián nos da precisiones un poco más técnicas y dice, todas las leyes de tránsito de todo el país dicen que las luces bajas deben estar encendidas cuando se produce el ocaso en el día. Los taxistas se hacen lo boludo, acusan que no se ve el cartelito de libre, que ahora todos tienen de LED y se ve a 2 cuadras, sí. Y entonces por eso no te ponen las luces cortas. Lo mismo que los piojitos de posición, violeta, verde, rojo, todo eso no sirve. Gracias, Sebastián. ¿Es verdad o no? No, el reloj tiene razón, que viene con LED, ahora lo ves de 2 cuadras. Por eso. Entonces pongan las luces cortas. Mínimo. Muy bien. Bueno. Tenemos que jugar al 17, me tenés que decir un número, el 1 al 7, que no sea el 2, que no sea el 3, ni el 5, ni el 7. El 1. El número 1. ¿Me puedo decir, Decí 7. Decí 7. Películas con Brad Pitt. Tiempo. Joe Black. Hijo de... Y queda en uno, y quedó descalificado el tachero. Un abrazo grande, el taxista y el travesti, nada más. Lindo mariaje, ¿no? Lindo mariaje. ¿Queda un sobre, maestro? No se factura. ¿Cuántos creo que nos queda? El número 4. Hagámoslo. Hola. Hola. ¿Sí, quién es? Habla Romina. ¿Cómo estás, Romina? Bien, muy bien. ¿Los picos cómo están? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Pues entonces, muy fresca, muy descansada. ¿Cuánto dormiste anoche? Bastante. Para mí no tenés corpiño puesto ahora. No tiene. Sí. Perdón por defraudarlos. ¿Qué edad tenés, mamá? 28. ¿Tenés hijos? No. ¿Tenés novio? Sí. ¿Tenés la pizzería en que te quiera? ¿Me podría decir su nombre? Ignacio. ¿Y a dónde lo conoces, Ignacio? Lo conozco hace mucho por amigos en común. Qué linda historia de amor, ¿no? Debe ser. Sí. Contanos. Teníamos amigos en común, sí. Y nos empezamos a hacer amigos. Uh-huh. ¿Y él tenía más intenciones que vos o más, vos más que él? No sé. Tiraban la piedra y escondían la mano. Porque te tiroteaba y después no te invitaba. ¿Cómo? Te tiroteaba y después se hacía medio el dolor. Claro. Hasta que un día apuré yo. ¿Pero y en qué momento? ¿Cómo la apuraste? Eso, ¿cómo la apurás? Y porque siempre quedaba la historia en, y tendríamos que vernos, y un día vamos a, y quedaba ahí, hasta que un día le dije, bueno, vamos a vernos. Directo. ¿Y dónde se vieron? ¿Dónde fue la primera salida? A San Telmo. Ah. ¿A dónde? No me digas hipólogos. Cerveza, maní, esa onda. Sí. Es de pantalón verde, remera roja. No, sí, no, buen no, culo, no, poca teta. Combinadito. Siempre todo combinadito, dice Romina. Escúchame, bichito de luz, ¿y te besaron esa noche? No, fue a la tarde, no fue a la noche. ¿Y vos tenías ganas que te bese ese día? Quizás sí. Manu Sovich. Dárselo. Mandó, ¿no? Escúchame, ¿y fue a la tarde porque fueron a algún paseo, alguna feria, algo? Sí. ¿A dónde? Un domingo a la tarde. Ah, la feria de Santiago, sí. La calle Defensa. Sí. Mirá qué lindo. Hermoso paseo. Seguimos yendo bastante seguido. ¿Y la marihuana, hermano, qué es? No. Nada de eso, ¿no? Paso. Uh-huh. ¿Qué edad tiene Romina? 28. No diga, 28, ya lo había dicho. Perfectamente. ¿A qué se dedica Romina? Soy maestra jardinera. Maestra jardinera. Psicopedagoga, en este año me recibo. Muy bien. Uy, qué lindo. Esa es la ilusión de todo hombre, casarse con una maestra jardinera, ¿eh? No sé si casarse. Pero un ratito con el delantal. Está bien, ¿no es cierto? ¿Y tienes sala de qué niños, de qué edad? Este año estoy en preceptoría, no tengo... comparto un ratito de sala de comedor con niños de 4 años. Ajá, pero ¿te gustaría tener de qué edad los niños? Y me gustan mucho los de 5 años, son muy piolas. Cada edad tiene su particularidad y su cosa linda. ¿Y usted, cómo tiene el cabello? Largo. ¿Muy largo? ¿Es todo suyo o usa capelú? Hasta la cintura. No, todo mío. Todo mío, muy largo. ¿Hasta la cintura? Un poco. Ojo que están los robapelos ahora. Sí. A mí me agarraron. ¿Te agarraron posta? Sí. Sí, a un amigo le agarraron bajándose del bondi. Le sacaron todo el pelo, todo. ¿Vos todo? No tenés ninguna fantasía. Te preguntó Chucky, Romina. No sé si para contarla. Sí, contala. ¿Cómo que no? No. Es feriado. No. Que se entere el boludo. ¿Cuál es tu fantasía? Contá. No. Dale, pero para... ¿Nacho la sabe tu fantasía? Quizás. Quizás. ¿Sí o no, carajito? Bueno, sí. ¿Incluye otra mujer? Quedan en la pareja. ¿Incluye otra mujer? ¿La fantasía? No. ¿Un travesti? ¿Señor? ¿Un travesti? Sería muy gracioso. Entonces, lo bueno a ustedes les gustan los travestis. Lo bueno es el travesti que tiene lo más rico de los dos. Sí. Claro, y es sincero, eso sí. Sí, ahí eso comenta fe. El tal, lo bueno el travesti que tiene lo más rico de los dos. Va, y que el travesti cuando está caliente no te puede engañar. Claro, eso sí. La mujer sí. ¿Vas o no vas? No voy. ¿No va? ¿Por qué, Romy? No me... ¿Cómo se ríe su novio ahí de fondo, no? Con lo del travesti. Está muy tentado. Está atorrante. Está muy tentado Nacho. De llamar a Hugo. Nacho. Pasa que te da vergüenza el jueves santo. Así, el auto de Nacho está mareado a la vuelta al Rosedal. Mareado está. Medio que una luz le vomita al lado derecho. Por favor, Eduardo. Vamos a jugar entonces, Romina, ¿te parece bien? Sí. ¿Tenés tableta, bichito de luz? No. Bueno. Es una buena oportunidad, no digas Pero tenés que decir 7. Okay. Te queda el sobre número 4, te queda el sobre número 6. 4. El número 4, damos. 17. Perros famosos. Tiempo. Lassie. Te entregás. Siente que es imposible no decirlo. En algún momento lo decís. Había pensado en decir, tengo que decir para pensar. Pero pará. Cuando estás escuchando el juego decís, ¿cómo pueden ser tan pavotes de decirle? Ay, no lo puedo creer, qué bronca. Bueno, te mandamos un beso y otro Ignacio. Bueno. Decirle a Nacho que lo vemos hoy, a la noche. Bueno, está bien, le digo. Chao. Un beso, lo vas a ver en la vueltita del amor. El repaso de los puntajes hasta ahora. Sebastián hizo 0, directamente un E. Lo Jorge 2. Sí, Angie 0. Sí. Siga. No, Jorge 2, Fernando 0, Angie 0, Alejandro 6, Juan 0 y Romina 1. Juan me puso 1. Sí, Romina 1. Y Juan 1. Sí, pero. Okay. Y lo anoto porque perdió. Perfecto, dijo conoce a Joe Black y después la quedó, dijo más luego. A 15 minutos para las 6 de la tarde vamos a recibir al último participante de la DECI 7 del día de hoy. ¿Hola? Hola. Uy, programa Capicúa tenemos hoy. ¿Quién habla? Rafa de Villa Domínico. Rafa, ¿tenés tablet? No tengo tablet. No, ¿te gustaría tener tablet? Sí, más vale, sí. No vale decir en este juego. Sí, ya es como un detector de una máquina. Exactamente. Del tiempo. Quédate, yo sí puedo decir quédate escuchando, Rafa, esta tanda. Y cuando volvemos, el más grande de todos, desde Villa Domínico, juega al DC7. ¿17? Metro Radio. Metro 951.com.

Ya salió Hola Argentina. Esta semana una edición histórica dedicada a Francisco. En exclusivo desde Roma, Hola te muestra toda la intimidad sobre la ceremonia que dio inicio a su pontificado. La emoción de Cristina y Máximo durante la homilía. Además, Mauricio Macri y Juliana Aguada conmovidos tras su encuentro con el Papa. Todo esto y mucho más descubrilo en Hola Argentina. Encontrala en tu kiosco o suscríbete llamando al 5199-4737. Do you like his music? El productor de electro dubstep en Argentina, Fitme, 28 de marzo, en Disco Killer, junto a ML y LK, Auditorio Este, Avenida Rivadavia 17230, Aedo. Oferta Alimac del mes. Wii U 32 GB Deluxe Set más Zombie U, 4,549 pesos con 99 centavos. Alimac.com.ar. Por más de 30 años, en Solo Deportes, te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando Perfil Metro. Tengo una página de internet. Tengo una página de internet. No es necesario. Escribís basta.metro951.com. Jugamos a decir 7. Tenés 10 segundos. Decir 7 cosas. Dale, apresúrate. Si lo escuchas otra vez. 7 maravillas del mundo. 7. 7 los pecados capitales. 7. 7 son las notas musicales. 7. 7 son los días de la semana. Bueno, sí, tenemos poco tiempo. Está ahí el último participante del día de hoy. Buenas tardes, Rafael. Hola. ¿Me escucha bien? Sí, lo escucho, sí. Perfecto. ¿Usted tiene en claro cuáles son las reglas de este juego? Las reglas del juego, sí. No puedo decir y tiene que decir. O las podrías explicar vos, ¿no? Sí, podemos aprovechar. 17 cosas o 7 cosas. Ok, perfecto. Son 7. Lo sabe perfecto. ¿Qué opina Rafa que últimamente, hace varios años, la cortina de todos los juegos la hace Damián Sauciste cuando antes la hacías vos? Bueno, no lo voy a decir. Decirlo. Sí, el tema es que Damián Sauciste se enganchó mucho después. Y vos sí, pero se engancha después y te barre por completo, como una hoja que el viento se llevó, ¿no? No para tantos. O sea, hubo... ¿Qué pensás que hay mujeres que opinan que Damián Sauciste es más fachero que vos? Si no, yo no lo creo. Pero quiero saberlo. ¿Qué opinan? Hay minas que nos mandan mensaje de texto diciendo... ¿Qué dicen? Qué lindo está Damián. Eso es verdad. Antes gustaba de Rafa, pero la Damián me cautivó. No lo sé. Sí, acá, por ejemplo, Natalia Brandoni. ¿Quién? N Brandoni dice, me gusta mucho más... No conoce a Damián Sauciste. ¿Cómo no lo va a conocer? ¿Es gente del programa? No lo conoce. Y se coló un cubano. Yo la crucé de casualidad el día que fui a ver a la cancha de Boca, que fue el partido de Argentina con Brasil. Sí, eso ya nos contaste. Igual fue con Chile. No fue el de Argentina con Chile. Fue Argentina con Brasil. Rafita, mi prima tiene una cancha. Me la dio que las entradas... No importa quién te la dio. No. Sin chivo. No. Pero tiene que jugar. No. Rafa. No. Sí. ¿Andrés? Andrés Palmiera. Palmiera. ¿Dónde labura Andrés Palmiera? Él trabaja con ustedes ahí en Metro. ¿Y qué hace? ¿De qué trabaja? Él trabaja en gerente comercial. Es gerente comercial, exactamente. Andrés Palmiera, gerente comercial. Hermoso. Rafa, mi prima tiene una cancha. ¿Te gustaría conocer la cancha de mi prima? ¿La cancha de qué? De mi prima. No, yo ya la vi a tu prima una vez, creo que... ¿Qué dijiste, Rafa? Bueno, vamos a jugar con Rafa, por favor. ¿Sí? Antes sí, 7. En 10 segundos vas a tener que decir... A propósito, Sin chivo. Es de un equipo de Brasil. ¿Quién? De un equipo de Brasil. El oyente Gareca. Gareca. ¿Qué tiene que ver con el juego esto, Rafa? Bueno, porque yo nombré el partido de Argentina versus Brasil. Ah, ok. Está bien, pero vamos a jugar. No digas Rafa. No tenés que decir Rafa. ¿Está bien?